Hoy toca la primera restauración borbónica. Aquí os he puesto ahí un mapita. Aquí voy a intentar hacer esquemas para que entendáis de dónde viene cada asociación, partido, porque si no nos moriremos todo el mundo. Y luego, según avanza la historia, es peor aún. Pero yo qué sé, es que también hay más organizaciones. Lo he dicho ya en clases anteriores, es el régimen político más estable, entre comillas, entre muchísimas comillas, es el más duradero, mejor dicho, es el régimen político que gracias al consenso que hay entre élites consigue durar más años. Empieza en 1875 y acaba en 1931 con la Segunda República, aunque en los últimos 8 años hay una dictadura militar, fruto de que el régimen entra en una crisis enorme. Hay un mogollón de cine buenísimo de esta época. Me ha costado seleccionar, o sea, al final hay como 15 pelis en este documento, pero he tenido que desechar igual otras 15, porque no me parecían malas, pero sí que me parecían, estas me parecían mejores, ¿no? A nivel de rigor histórico, etcétera. Y lo he dividido en tres bloques, que son los grandes temazos de la restauración, ¿no? El caciquismo y la corrupción, el movimiento obrero y la cuestión nacional, ¿no? En el caciquismo, que ya comenté un poco sobre ello en la clase pasada, ahora volveré más, porque es el pilar fundamental de todo el régimen, pero sobre todo de la primera mitad. Tenemos el crimen de Cuenca, de Pilar Miró. A Pilar Miró la cité en la clase anterior. O sea, dije que era ministra de Cultura, me equivoqué. Era primero la encargada de cinematografía del 82 al 86, cuando el primer gobierno de Felipe González, y luego del 86 al 89, en el segundo gobierno, es la directora, la primera mujer directora de Radio Televisión Española. Entonces, en estos 7 años, creo que son, el Estado financió mogollón de cine español muy bueno, de muy buena calidad y de unas temáticas que hasta el momento había sido muy complicado hacerlas por falta de financiación. O por censura, ¿no? Directamente. Pilar Miró, aparte, es directora, aparte de ser todo esto, y tiene, yo creo que la película más conocida y quizá la mejor que explica el caciquismo, porque aparte está basado en un hecho real, que es El crimen de Cuenca, que va de un paisano que en 1913 desapareció de un pueblo y acusaron a dos tipos que tenían movidas con el cacique de haberlo asesinado, ¿no? Cuando no había cuerpo, no había ninguna prueba, ¿no? Pero como era gente que se había mantenido sediciosa, ¿no? Ante la obligación que tenía la gente de votar lo que quisiera el terrateniente, el diputado, el cacique, ¿no? En cada pueblo, pues les encalmaron a ellos y luego resulta que el tipo pues se había ido sin avisar y apareció al cabo de años y estos llevaban en la cárcel mogollón de tiempo. Bueno, pero es muy buena peli, de hecho pondré un fragmento. Hay una serie buenísima, que también es de la época en la que estaba Pilar Miró, en estos cargos, que es La huella del crimen. Hay dos temporadas, luego hay una tercera del 2000 y pico, que pff, era prescindible. Pero las dos primeras temporadas, del 85 y del 91, son buenísimas. Son crímenes reales que ocurrieron pues entre mediados finales del siglo XIX y finales del franquismo, digamos, más o menos, en ese arco de 100 años, más o menos. No solo es como las series actuales de crímenes, ¿no? Que solo es la parte así morbosa, los hechos, sino que lo contextualiza mogollón, política, social, económicamente, cada uno de los crímenes. No coge cualquiera, ¿no? Coge un crimen concreto y luego hace un análisis en torno a la cuestión de clase, a la cuestión de género, a la cuestión migrante que hay detrás. De verdad es muy buena serie. Bueno, hay 4 capítulos en total que hablan de la época que tenemos hoy. El crimen de la calle Foncarral y el crimen de Don Benito. El crimen de la calle Foncarral, acusaron a una tipa del asesinato de una madre y un hijo en la calle Foncarral de Madrid. El crimen llegó a nivel de que era un debate en todo el estado. Esto fue en 1880 y algo. En plan, como ahora podría ser la manada. Llegó a un debate social, polarización enorme, porque resulta que empezó a descubrirse que en realidad la putada no era la asesina. De hecho, su abogado fue Nicolás Salmerón, ni más ni menos, que lo comenté en la clase anterior, expresidente del gobierno republicano, sino que era un hijo de un marqués que salía de la cárcel porque era coleguita del jefe de la prisión, que por cierto era José Millán Astray, el padre del fundador de la Legión. Cosas que pasan. Y luego el crimen de Don Benito fue un caso de un cacique en Don Benito, Extremadura, que se encaprichó con una moza del pueblo y pues, la cosa acabó en una violación y en una movida súper tocha contra el caciquismo, ¿no? Y contra que estos señores pudieran hacer lo que les diera la gana. Esta película, Los Santos Inocentes, de Mario Camus, a Mario Camus lo cité en la clase anterior y lo volveré a citar porque tiene películas buenísimas. Está basada en un libro de Miguel Delibes, un escritor de aquí, que habla del franquismo, pero es que la película representa muy bien el aparato caciquil, el caciquismo a nivel económico, no tanto a nivel político, pero a nivel económico llega hasta la actualidad. Y en el franquismo, que era un régimen tan autoritario y tan tan privilegiador, ¿no? De las clases de siempre, evidentemente también se empleó. Y aquí en esta película y libro, que el libro está bastante bien los dos, ¿eh? Explica bastante bien cómo funcionan las relaciones de poder, ¿no? Entre la gente que está en el mundo rural súper destrozada y los amos, la aristocracia, los grandes tenedores, cómo viven en una choza de mierda, cuando esta peña le da limosna de vez en cuando ya está, les hijes se empiezan a ir a la ciudad porque allí tienen un mínimo futuro, que en la zona de allí no lo tienen. Jarrapellejos también habla del caciquismo y de estas relaciones de poder también, pero en la época a finales del siglo XIX y ambientado en Extremadura, habla igual de también una situación de un crimen que hay y cómo se gestiona y cómo se intenta tapar, porque lo ha cometido gente cercana al cacique. No sale la partida de la porra, que lo comenté en la clase anterior, que eran esta gente que manipulaba las elecciones, que metía palizas a la peña por no votar lo que querían, contravenir cualquier orden del amo. Y esta película es muy buena y me sorprende muchísimo, es la única que voy a recomendar que es del franquismo, que pasará la censura. Se llama La cólera del viento, también de Mario Camus. Es un western. Además, yo creo que por eso pasó la censura, ¿no? Porque parece en plan de, sí, bueno, sí, vaqueros, revólveres, pero en realidad es una película que habla del caciquismo. El protagonista de la película llega a un pueblo contratado por los caciques, porque hay un tipo que no lo dice la película abiertamente, está el franquismo todavía vigente, ¿vale? Pero es un anarquista, sin lugar a duda, por lo que dice. Estando allí ya se dan cuenta de lo que está pasando, de lo que genera, ¿no? El aparato del caciquismo. Es que todas las que estoy diciendo son buenísimas todas, ¿eh? En la serie de La huella del crimen también tenemos dos historias de esta época. Una es el asalto al Expreso de Andalucía, que fue un crimen que perpetraron entre unos kinkis, digamos, unos tirados de la calle y dos señoritos que eran homosexuales, además, eran pareja homosexual, y que fueron el 20 y algo, creo. El caso del cadáver mutilado, algo así, creo que se llama. Bueno, un caso de una caja que apareció con un cuerpo mutilado dentro en la estación de Atocha y que resulta que era un tipo que era pareja de otro tipo de la burguesía catalana. Bueno, había habido un maridrama que había acabado en que uno había asesinado a otro y esto generó un debate enorme en el año 29, que fue cuando pasó, sobre la cuestión de la homosexualidad. Y luego sobre el movimiento obrero tenemos El corazón de la tierra, que va de la mina de Río Tinto. Es una de las minas que la Primera República vendió en la desamortización, en este caso a ingleses. A capital extranjero, y bueno, había una situación de explotación ahí, pues hartísima. La película empieza en 1883 con lo que llamaron el año de los tiros, que fue un episodio en el que hubo una movilización de todo el pueblo para que prohibieran una forma, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero una forma de extraer el metal que era megacontaminante, que era como con incendios, con humo y que acababa la gente muriéndose a cachos de enfermedades. Se llama el año de los tiros porque el ejército llegó en tren y disparó a la población. Y luego la película continúa años después, como todavía las movilizaciones continúan. De hecho, lo citaré en la clase porque Río Tinto, Huelva, es uno de los puntos calientes de movilización obrera en la restauración, toda la restauración. La ciudad cremada es una película que trata desde que llegan en 1899 los soldados españoles derrotados en la guerra de Cuba, llegan a Barcelona, hasta 1909, que tiene lugar la revolución de 1909, que marca, de hecho, entre otras cosas, la crisis de este régimen. Y bueno, ya hablan de pues el panorama político que hay en Barcelona en ese momento, de mega confrontación, y termina con la revolución directamente, con la Semana Trágica, como le llama la burguesía. Pues eso, las barricadas, los asaltos de los conventos, los incendios, la represión. Sobre el pistolerismo, que hablaré de él, es más, ya al final, tenemos estas dos películas buenísimas, las dos, que se llaman La verdad sobre el caso Savolta, que es una novela de Eduardo Mendoza, que es mejor que la película, no obstante la película está bastante bien, aunque el final está mejor en el libro. No está basada en hechos reales, pero está basada en cosas que pasaron de verdad. Movilizaciones obreras en una fábrica que vende armas, teóricamente a las potencias de la Triple Entente, en la Primera Guerra Mundial, y que reprimen a los trabajadores que son mayoritariamente de la CNT, que están en huelga, pero también había otra vertiente que era que vendían armas a Alemania, cuando estaba prohibido. España era una potencia, era favorable a la Triple Entente, ¿no? Bueno, y el terrorismo de Estado que hay, o sea, los pistoleros contra la peña de la CNT, pondré un extracto de esta película. Está muy bien. Uy per uy, ¿no? Ojo por ojo. Es una película que yo cuando empecé a verla hace años pensé que era como aventureísmo así en plan romantizante de estos grupos, ¿no? De acción anarquista que luchaban contra la patronal y contra la gente que les estaba asesinando, pero la verdad es que es una película muy muy fidedigna, muy muy bien hecha históricamente. No cae en romantizaciones así estériles del anarquismo, o sea, de verdad que está muy bien. No es fácil de encontrar, pero todas estas películas, salvo la siguiente de la que voy a hablar ahora, las tengo o son fáciles de encontrar. Tierra de rastrojos es la que no tengo Va del trienio bolchevique en Andalucía, movilizaciones gigantescas que hubo entre 1918 y 1921. De hecho, incluso llega hasta la Segunda República. O sea, va de cómo lo ve Peña Campesina de la época, todas estas movilizaciones. Yo no la tengo, yo la tuve que ver en la Biblioteca Nacional, en Madrid. Algún día, yo qué sé, alguien hará el favor de piratearla y ponerla a disposición, pero por ahora nadie lo ha hecho. Y un hombre llamado Flor de Otoño va de un abogado laboralista de la CNT, es el contexto del final del pistolerismo, el inicio de la dictadura de Primo Rivera, que por la mañana es abogado de la CNT y por la noche se trasviste en un club marica de Barcelona. Está basado en algo más o menos real, aunque bueno, la película incluye, está basada en una novela, en una obra de teatro, incluye bastantes elementos de ficción, pero bueno, está muy bien para el contexto de la dictadura, del anarquismo de la época y el contexto homosexual, ¿no? De entonces. Y para acabar, la cuestión nacional, tenemos estas tres películas, El coronel Macià, que va de Francesc Macià, hablaré de él, el fundador de Estat Català, uno de los primeros grupos de izquierdas catalanistas, una vida muy interesante también. Blasco Ibáñez, la novela de su vida, de García Berlanga, que es un director valenciano, bueno, como Blasco Ibáñez, el escritor, que, bueno, hablaré de él ahora también. Está bastante bien la serie esta, o sea, habla de la vida de Blasco Ibáñez y sale mogollón el movimiento republicano regionalista que había aquí en Valencia, en torno a su figura. Y otra vez vuelve a salir Mario Camus, esta serie es buenísima, son solo 6 episodios, La forja de un rebelde. Es la vida de Arturo Barea, un republicano, pues que estuvo implicado en esta época, en la Segunda República, luego se exilió al acabar la guerra. La serie empieza a finales del siglo XIX, cuando él es niño en el barrio de Lavapiés de Madrid. Luego continúa en la guerra de Marruecos, en los movimientos republicanos, se va al mundo rural, se encuentra con el caciquismo, aún ya todavía en la República. Luego la guerra civil, que él era el encargado de comunicaciones entre el gobierno republicano y la prensa internacional que había en Madrid. O sea, la serie de verdad es una gozada, es tremenda, básicamente. Bueno, y ya con esto, dicho esto, empiezo ya la clase como tal, ¿vale? Hoy no voy a ir, como otras veces, no voy a ir gobierno por gobierno, porque sería imposible, porque hay miles de gobiernos en esta época. Voy a hablar de algunos hitos concretos, porque está dividida en estas fases, o sea, y de ahí voy a pasar a las disidencias, ¿no? Que tiene el régimen, que bueno, llegan hasta el día de hoy, ¿no? Todas, prácticamente. Porque es que hay, es que eso, es que hay no sé cuántos gobiernos, 50, por ahí, no tiene sentido hacerlo así. Vale, así que, pues volviendo a lo que estaba diciendo antes, vale. La restauración tiene estas fases que marcan más o menos la parte en la que el régimen está más asentado y está menos asentado. Y la primera fase es lo que se llama el turnismo, porque el gobierno del Partido Liberal y el gobierno del Partido Conservador se alternan en el poder, ¿vale? Para que haya cierta estabilidad. No es como en el reinado de Isabel II, han aprendido la lección. La reina, o en este caso el rey, no puede gobernar solamente para un partido, como Isabel II hacía con el Partido Moderado, ¿no? Sino que llegan a un conchavamiento, ¿no? Digamos, a un pacto, de hecho, tal cual, hay un pacto tal cual, que lo define así, en el que se van a ir alternando en el poder. Este régimen empieza a quebrar a partir de disidencias internas en ambos partidos. Bueno, entre medias muere Alfonso XII y en 1885 y sube María Cristina de Habsburgo, que es su mujer, que es la que va a ser regente. No va a haber otra regencia de otra María Cristina, ¿no? Como antes. Y luego en 1902, Alfonso XIII, que en este momento era un niño, obtiene la mayoría de edad, cumple los 18, creo, algo así, y ya pasa a ser el rey durante toda. Hasta 1931, ¿vale? En 1898 hay una crisis fruto de la derrota española frente a Estados Unidos y la pérdida del imperio ultramarino, por llamarlo de alguna manera, y se entra en una fase en la que se intenta regenerar el régimen político, intentando evitar el caciquismo, haciéndolo más participativo. Bueno, la cosa no acaba nada bien. De hecho, esto acaba haciendo que los enemigos del régimen se hagan más fuertes y la cosa estalla en la Semana Revolucionaria de 1909 en Barcelona. Aquí esta parte yo la llamo, y más peña, la llamo el hundimiento porque es como un barco, ¿no? Que se va hundiendo pero no se hunde de golpe del todo, ¿no? Sino que va entrándole agua y luego ya cuando tiene mucha agua ya se hunde más, ¿no? Más o menos de aquí a aquí es cuando es lo que le pasa a la restauración. Al principio está hundiendo un poco y a partir de aquí ya se hunde del todo, ¿no? Hay intentos de reformar el sistema más profundos de los anteriores, pero no hay manera de reformar eso. Y aparte, la Primera Guerra Mundial provoca una crisis económica muy grave en el Reino de España, la cual acaba provocando la crisis de 1917. Una combinación entre un intento medio independentista en Cataluña, con un intento de sublevación militar generalizada, con una huelga general, promocionada por las dos centrales sindicales, la UGT y CNT. El régimen no sucumbe, pero lo que hacen a partir de aquí son gobiernos de coalición para intentar contentar a los sectores que no están dentro de la política, pero aspiran a estar. Pero esto tampoco sale bien. Y esto empeora a raíz de de la guerra del Rif, o la tercera guerra del Marroc, como lo dice la historiografía catalana. Y en 1923, Primo de Rivera da un golpe de Estado, que durará hasta 1930. Ahí le sucede otro dos señores militares más, pero el régimen está en una crisis tan grave, hablaré más en profundidad, que sucumbe ante unas elecciones municipales y se proclama la Segunda República, que es lo que hablaré en la siguiente clase. Bueno, repaso de la clase anterior, ¿vale? La foto, bueno, no sé si se ve muy bien, ¿vale? Es muy importante entender cómo se asienta el régimen político este, ¿vale? Que es sobre todo en los primeros 3 años, hasta 1878 más o menos, ¿vale? Se asienta sobre todo en dos partidos políticos que vienen del sexenio revolucionario o incluso del reinado de Isabel II. Uno de los partidos es el Partido Liberal Conservador. El Partido Liberal Conservador viene más o menos de la fusión entre el Partido Moderado pro Isabel II y los alfonsinos independientes, que era peña que querían que Alfonso XII fuera el rey, ¿vale? En cierto momento Isabel II abdica oficialmente en Alfonso XII y entonces ya estos dos partidos, ¿no? Los independientes alfonsinos y los moderados se unen junto con algunos miembros de la Unión Liberal, ¿os acordáis de la Unión Liberal de Isabel II, que estaban en contra de la República y montan el Partido Liberal Conservador? Por otro lado, los monárquicos quedan espantados, ¿no? Por todo el arco republicano y por la experiencia de la Primera República, una parte, y comienzan a ver que la figura de Alfonso XII no es tan mala y que podría haber una integración en una monarquía constitucional parecida a la anterior, como en su día era el Partido Progresista, ¿no? Algunos venían de la Unión Liberal y algunos venían del Partido Progresista, y algunos también venían del Partido Radical, pero en general no. En general el Partido Radical se hace, el que había en la clase anterior, ¿os acordáis, no? De este partido, se hace sobre todo republicano, montan en el 71, creo que es, o el 72, el Partido Constitucional, y el Partido Constitucional, que tenía que haberlo puesto, se convertirá, a raíz de alguna fusión más con algunos otros, con gente que viene del Partido Radical y de otros entornos, en el Partido Liberal Fusionista. Uno es el Partido Liberal Conservador y otro es el Partido Liberal Fusionista, pero para resumirlo, la propia época y la historiografía lo llama al Partido Liberal Conservador, el Partido Conservador, diríamos que es la derecha, y lo que os conté del Partido Moderado, más o menos es lo mismo, pero en un contexto algo diferente, y el Partido Liberal Fusionista es el Partido Liberal, que comparte también bastante con el Partido Progresista de su momento, son la derecha y la izquierda de un régimen que en este caso no están tan enfrentadas como con Isabel II, sino que son cómplices, ¿no? Del sistema. La izquierda, digamos, por llamarla de alguna manera, el Partido Liberal está plenamente integrado en el régimen. Es muy importante que entendáis esto. No es como el Partido Progresista en Isabel II, que está en la oposición todo el rato, pasan de ellos. No, en este caso tiene una vida activa, tiene un papel activo en el apoyo del sistema, muchísimo más activo, ¿vale? Vale, la obra de la Restauración, que principalmente es obra de Antonio Cánovas del Castillo, el presidente del Partido Conservador. Por cierto, el presidente del Partido Liberal, hasta 1903, que muere, va a ser Sagasta, que ya hablé de él en la clase anterior. La obra va a ser principalmente acabar con las disidencias graves, ¿no?, que habían surgido durante el sexenio revolucionario. Una ya han acabado con ella, ¿no? El Cantón de Cartagena termina en 1874 y a partir de ahí pueden llevar las tropas a la Tercera Guerra Carlista, bueno, que estaban a tope, ¿no? En la zona sobre todo de norte de Cataluña y Euskal Herria. Lo consiguen en 1876 y el ejército carlista se rinde. Es obligado a firmar obediencia a Alfonso XII, gran parte, a ver, grupos qué tal. Y lo que hace el carlismo en ese momento es aceptar el régimen un poco, ¿no? Aceptar y presentarse a las elecciones y estar dentro de la legalidad, digamos, ¿no? Y una vez ganan la guerra carlista, en 1878 llevan a mogollón de militares a Cuba, que llevaba insurrecta desde 1868. Y gracias a estos nuevos militares, y bueno, que había habido varias derrotas más, y que Estados Unidos había amenazado con entrar pero en la guerra, pero nunca había terminado de entrar, consiguen derrotar a los insurrectos cubanos y consiguen firmar la Paz de Zanjón en 1878, que prometía algunas cosas, ¿no? Como la abolición de la esclavitud, respetar las propiedades de la gente que había participado y muchas otras cosas que finalmente, bueno, darle más autonomía a la isla, ¿no? Darle un estatuto de autonomía, no las cumplen. Y bueno, esto genera que haya otro levantamiento el año siguiente, que dura solamente 2 años, la Guerra Chiquita, la llaman. Acaba porque no hay mucha gente, hay un sector, ¿no?, de la peña independentista cubana que pacta con los españoles, ya que pues, con los bandos divididos, ¿no?, independentistas, pues ya es más difícil, ¿no?, seguir la lucha. A cambio les prometen algunas cosas autonómicas que tampoco cumplen. Pues la esclavitud no se va a abolir hasta 1888, ¿vale? O sea, hasta esa fecha, que es uno de los últimos países, ¿vale? Del mundo, el Reino de España. O sea, en la península estaba prohibida, pero que luego había, de tapadillo. Pero es que en Cuba hasta 1888 no se abolió, ¿vale? Que estamos hablando de hace menos de 150 años. Y principalmente era fruto del lobby que hacían los industriales, sobre todo catalanes, que como conté en la clase anterior, tenían vínculos con los diversos gobiernos. Vale, una de las grandes obras también que estabilizan el régimen, también obra de Antonio Cánovas del Castillo y de uno de sus brazos derechos, Manuel Alonso Martínez, es la Constitución de 1876. Esta Constitución se parece un montón a la de 1845 del Partido Moderado, salvo que es un poco más progresista, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? La soberanía no es solamente de la nación, sino que está compartida entre la nación y el rey. Esto se traduce en que hay dos cámaras, el Senado es vitalicio, hay algunas figuras, ¿no? Principalmente de la aristocracia, que son vitalicias, o sea, hasta que no se mueren, no queda vacante el sitio, y algunas las nombra a dedo el rey. Y las cortes están sometidas a una ley electoral que, aunque las cortes constituyentes que votan la Constitución se eligen por sufragio universal masculino, la ley salida de esa Constitución restringe el sufragio otra vez a una parte de la gente que tiene más renta, ¿no? Otra vez volvemos al sufragio censitario. Hasta 1890, en el que Sagasta pasa una ley por la que se aprueba ya el sufragio universal masculino para mayores de 25 años, eso sí. Esto al final acababa generando que de un país de unos 15 largos o 20 millones de habitantes votaban 5 millones y algo, ¿eh? Tampoco creéis que aquí era esto la mega democracia, ¿no? Como lo vendieron, de hecho, en el propio momento. Incluso dijeron que esto iba a acabar con el sistema de turnos y con el caciquismo. No. La gente seguía manipulada y seguía votando lo que le ordenaban que votara. Y bueno, es una monarquía constitucional, es decir, el rey elige al gobierno y aparte es un estado confesional. O sea, es un estado católico y la única religión permitida es el catolicismo. Al contrario que durante Isabel II, en las partes en las que está el Partido Moderado, aquí sí que se va a permitir un poco que haya otras religiones, pero sin hacer mucho ruido. O sea, sí que empiezan a abrirse los primeros templos. Lo sabía todo el mundo. O sea, ahora voy a hablar del caciquismo, pero es que incluso llegaron a hacer un pacto. ¿Vale? Ya que lo has dicho, lo voy a hacer ya. En 1885, Alfonso XII muere muy joven y Alfonso XIII, pues es un niño. Entonces, lo que hace el Partido Liberal y el Partido Conservador es pactar, el Pacto del Pardo, ¿no? Porque tiene lugar en el Palacio del Pardo, que en ese momento era residencia real. Y en este pacto se decide tal cual, o sea, hay una escena de la película, bueno, es que hay dos películas, cada cual más mala, pero bueno, mira, igual podía haberla puesto, pero es que son tan horribles esas películas. Hay dos películas de la vida de Alfonso XII, que se llaman ¿Dónde vas, Alfonso XII? Y ¿Dónde vas, triste de ti? O algo así, yo creo que se llaman. Hay una película en la que directamente hay una escena, ¿vale? En la que salen Cánovas y Sagasta hablando, que es una escena que reproduce el Pacto del Pardo, ¿no? Hablando de, bueno, lo que vamos a hacer para dar una estabilidad ahora que el rey ha muerto y no queremos volver a una situación chunga como pudo pasar previamente, ¿no? Con la regencia de María Cristina de Borbón. Entonces, yo voy a estar unos años en el gobierno y tú vas a estar otros años en el gobierno y nos vamos a turnar. Sagasta, el rey se muere. ¿Qué dice usted? Sí, conseguí que se fuera al Palacio del Pardo, pero no tiene remedio. Imagínese la situación. Espantosa. ¿Qué va a hacer de España? Después de lo que ha sufrido, guerras civiles, coloniales, revoluciones, cambios de régimen, y cuando comenzaba de nuevo una vida normal, la fatalidad destruye todas las esperanzas. Es terrible. Y con una niña de 3 años como futura reina. Ah, si tuviéramos un heredero, ha sido una mala suerte. Le confieso que en estas circunstancias yo me inclinaría por la República. Pero la experiencia nos ha enseñado ya lo que sería otra República en España, ¿no? Más experimentos no. Estoy dispuesto a defender el trono por encima de todo. Bien, Sagasta. Cuando el rey muera, presentaré mi dimisión a doña María Cristina y le aconsejaré que le llame a usted. Pero en las Cortes tendrá usted la mayoría. Me comprometo desde ahora mismo a que el gobierno presidido por usted disponga de todos los votos del Partido Conservador. Y a la recíproca, si yo vuelvo al gobierno y los liberales pasan a la oposición, usted se compromete a no combatirme. En nuestras discusiones apasionadas podríamos dar traste con la corona. Vamos a establecer el turno pacífico de los dos partidos hasta que la reina niña llegue a la mayoría de edad. De acuerdo. ¿Pactado, Sagasta? Pactado. Cánovas. Lo hablaron así tal cual, ¿vale? La población lo sabía perfectamente porque esto era algo público. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, ¿vale? En esta época, el gobierno no sale del parlamento, como ahora. El gobierno lo nombra al rey. Esto, y sumado al caciquismo, lo que conllevó fue que el gobierno que había en ese momento ganaba siempre las elecciones. O sea, todas las elecciones, hubo como 15 o 20, desde 1835 a 1923, todas las elecciones las ganó el gobierno que convocaba. O sea, ¿por qué las ganó? Porque tenían el aparato caciquil, pero mediante los gobernadores de provincia, ellos desde el gobierno daban orden al gobernador de provincia para que le dijera a la gente que tenía subordinada en los pueblos y en... porque esto fue sobre todo en el mundo rural, que en este momento la mayor parte de la población sigue estando en el mundo rural, a qué debía votar la gente. Y evidentemente, en una estructura vertical, el gobierno, por ejemplo, es del Partido Liberal, pues los gobernadores de provincia son del Partido Liberal y obligan al resto de gente a votar al Partido Liberal, ¿vale? Así ocurre todo el rato. El gobierno no perdió ni una elección, ¿vale? O sea, así de sencillo. O sea, es excesivamente cantoso. O sea, siempre hay un gobierno conservador, el parlamento sale mayoritariamente conservador. Hay un gobierno liberal, el parlamento sale mayoritariamente liberal, ¿vale? Así todo el rato. Eso es lo principal para entender esta parte, y bueno, y todo, y hasta la actualidad, pero para entender el advenimiento de la Segunda República y muchas cosas más, es entender el caciquismo. O sea, es lo que acabo de comentar ahora. Si tenéis alguna duda, os insto a decirme, es entender cómo funciona este sistema, ¿no? Aquí tenemos, os lo voy a explicar en varias viñetas y varios dibujos, que tengo como 10, ¿vale? Para que es la base para entenderlo, y además es un tema que se habla mucho, pero se intenta evitar explicar en general tan muy, muy en profundidad, también porque tiene consecuencias directas en el presente, principalmente, pero también porque el debate historiográfico, pues, si pones esto encima de la mesa, pues te das cuenta de que el régimen, los regímenes políticos que ha habido en el último siglo y medio están manipulados por la peña de siempre, ¿no? Básicamente, así en resumen. Aquí, por ejemplo, tenemos esto de 1881, ¿no? Que en ese momento Sagasta asume por primera vez, hasta ahí estaba Cánovas, creo, y entonces ahí asume el control, pues eso, Sagasta aquí. Este no me acuerdo quién era ahora, creo que era otro del partido. Le lleva el ejército. Aquí van los gobernadores de provincia. Aquí va Emilio Castelar, que es uno de los presidentes de gobierno de la República, que en este momento pues se vuelve un poco, digamos, colaboracionista, por decirlo de alguna manera, de esta época, coordinando todo, ¿no? El ejército, ¿no? Esto se parece un poco a la viñeta que os puse en la clase anterior, que salía ahí pues toda esta fila enorme, ¿no? Con el ejército detrás, el carruaje con los muertos, la partida de la porra, las elecciones, o sea, todas las elecciones, como he dicho, estaban amañadas, pero había, de verdad, hay historias que son, si no fuera porque ocurrieron de verdad, hay historias que podría, o sea, sirven para hacer mil chistes. O sea, hay anécdotas como, por ejemplo, que la peña votaba en 5 minutos, que a las 11 abrían las urnas y a las 11 y media un pueblo de 400 personas había votado ya todo el mundo. Gente que votaba varias veces, votaba gente que no estaba en el censo, o sea, era lo habitual. Esta es mi favorita, sin duda. Bueno, esta, la de Salgo, no, hombre, no, el día 10, no, porque votaban los muertos. Pues la burguesía, ¿no? Pues es la que está, ¿no? Con la peña campesina haciéndole votar lo que sea. Pues era así todo el rato, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el relevo, ¿no? Este Sagasta que le está ofreciendo, ¿no? Bueno, en este caso hablan de debates, ¿no? Que hay en esta mente, ¿no? En esta época, ¿no? Una movida de poder, una movida de presupuesto. Son varias movidas que tenían entre ambos partidos, porque tampoco eran no eran idénticos, evidentemente, pero sí que es muy difícil distinguirlos en esta época. Sagasta le hace la cena a Cánovas y luego Cánovas pues le sirve a Sagasta, ¿no? Más adelante, ¿no? Así todo el rato, ¿no? Y podríamos ponerla a la inversa, ¿no? Todo el rato hasta el final. Así va a ser durante mogollón de tiempo, ¿no? Durante 30 años. Por ejemplo, para que veáis, o sea, hay varias fechas más en esto, que voy a comentarlas todas, ¿vale? Pero lo que me interesa es, perdón, los conservadores son amarillos y los liberales son morados, ¿no? Veis cómo se rotan en el gobierno, ¿no? Todo el rato. En unos años, al principio están más los conservadores porque están asentando el régimen, como he dicho al principio, ¿no? Pero eso es que, más o menos, están al mismo tiempo cada uno, ¿no? Si hiciéramos una proporción, igual ganarían los conservadores, ¿no? Por un porcentaje no muy grande, porque más o menos están en 50-50. Por ejemplo, la alternancia de poder entre estos 32 años, ¿no? Pues eso, pues lo mismo, ¿no? Tal, tal, tal, tal. Así todo el rato, ¿vale? Es que... O sea, lo he puesto todas estas imágenes porque quiero que lo entendáis muy bien, ¿vale? Por ejemplo, el momento en el que el gobierno es de Cánovas. Por ejemplo, esto es... No me acuerdo, 1889, creo que es, me parece, no estoy seguro. Pues ¿quién gana las elecciones? Cánovas. Luego, cambio de gobierno, ¿no? Es 1898, creo que es esto. Sagasta es el presidente de gobierno. Convocan elecciones, ¿quién gana? Los liberales. Vale, ¿lo habéis entendido? ¿Queréis que vuelva al anterior para que veáis la diferencia? Vale, es que es así todo el rato, pero mirad que... O sea, pero mirad qué cambio. O sea, en cuestión de nada, de años, de repente... O sea, es que es impresionante. Pero bueno, en este momento no está Cánovas porque se lo han cargado. está Francisco Silvela, que es el que lo releva, pero bueno, que es lo mismo, ¿no? Bueno, y aquí también se presentan, otras formaciones se presentan, ¿no? Como los republicanos, que en este momento está Salmerón al frente, pero que es que no se comen un rosco, solo les vota la peña en las ciudades, que en las ciudades es el único lugar, por eso he dicho que es eminentemente rural, es el único lugar en el que la peña puede votar más o menos libremente. Por ejemplo, los gobernadores de provincia, ¿no? Aquí hacen, esto es una caricatura, mapa del caciquismo en España, ¿no? Es una caricatura de 1887, ¿no? Pues eso, pues esto, la Puerta del Sol, aquí, que es el Ministerio de Gobernación en ese momento, es el que nombra los gobernadores provinciales, ¿no? Y de aquí pues salen todos, ¿no? Y entonces, explicación del mapa, pues cada provincia, una persona, tal. Esto es más adelante, esto ya es en los años 10, pero es que el caciquismo continuó, pues eso, es que he dicho que continuó hasta la actualidad, pero políticamente continuó hasta 1923 y más allá, y en la República incluso también. Ese es el conde de Romanones, ya muerto Sagasta, es uno de los que asume más o menos la presidencia del partido. Como el conde de Romanones moldeando a su imagen y semejanza, ¿no? Los diputados de provincia, ¿no? O sea, lo podéis leer bien, ¿no? Os voy a poner un vídeo de la película del crimen de Cuenca, que creo que explica bastante bien el caciquismo. Eso, el cacique que va a hablar, en esta escena va a hablar con uno de los que luego va a estar arrestado y torturado y encarcelado durante años por el crimen que no había cometido, ¿no? Porque vais a ver que tiene pique, ¿no? Con el amo en esta escena. Por cierto, se me olvidó decirlo antes, pero Pilar Miró hizo esta película en 1979 y un tribunal militar la imputó por delito de injurias contra el ejército. ¿Por qué? Porque salen las torturas que cometió la Guardia Civil. Que la Guardia Civil es un cuerpo militarizado, como dije, ¿no?, en la clase anterior. Hola, varona. Me alegra verle bueno, don Francisco. No quiere pasar. Ah. Pero Dolores, mujer, ¿cómo no le has dicho al amo que pase? Sí, se lo iba a decir. No, no, Gregorio, aquí estamos bien. Llevo prisa. Y lo malo, si breve. ¿Pasa algo, don Francisco? Este es un mal año, Gregorio. A mí me están llamando de allá arriba y hay que pensar en los hijos. Tengo que hacer frente a algunos pagos y voy a deshacerme del ganado. Así que dile a León que arregle sus cosas porque sus servicios ya no son necesarios. León tiene que marcharse. Debe irse a Villaescusa, a casa de los padres de su mujer. Pero don Francisco, León... Nada, ni una palabra. Yo sé lo que os conviene a ti y a él. En Villaescusa encontrará trabajo. Y aquí dejarán de darle a la lengua. Pero don Francisco... Y ya sé que León es hombre leal. Si él se marcha, yo también. Mira, hijo, yo siempre me he portado bien contigo. Venga, hombre, ten cabeza. Lo hago por tu bien. Y porque se lo ha dicho Contreras, ¿verdad? Ah, es el día menos pensable. Corto el cuello. No tiene vergüenza. Gregorio. Él y sus mangantes electorales. Pero en las próximas elecciones ya veremos. Gregorio, que si ganamos los conservadores, es porque Dios lo quiere. El régimen se va asentando poco a poco. Ya una vez asentado, ¿no? Ya cuando más o menos, pues ya con el pacto del Pardo, ya el turnismo ya está establecido. Una vez ya están en el poder y asentados, ya comienzan a dar un poco de manga ancha, ¿no? Digamos, comienzan a aprobar algunas leyes, ¿no? Pues libertad de cátedra, la ley de asociaciones por la que se pueden inscribir las asociaciones obreras, por ejemplo, que hasta el momento no habían podido. Bueno, asociaciones de otro tipo, ¿no? Que en este momento va a haber un montón. Aprueban el Código Civil de 1889. Como he dicho, este régimen va a encontrar una posición gigantesca de mogollón de sectores de la población. Carlistas, vale, ¿quieres empezar por el carlismo? O sea, el carlismo, como he dicho antes, va a optar por la vía electoral. Va a constituirse en un partido que se llama la Comunión Tradicionalista. Bueno, va a presentarse a las elecciones. Carlos VII en ese momento es el heredero, digamos, del trono carlista. Se lo va a encargar a un secretario suyo de hace muchos años, que es Ramón Nocedal. Van a tener una pugna muy grande con un sector, aunque luego se van a reintegrar, con un sector que es más todavía carlista que ellos, que es el Partido Integrista. Y en 1907 van a crear una unidad paramilitar, que son los requetés. Supongo que os suenan de algo, ¿no? Tienen un papel muy importante en la Guerra Civil. En 1909 muere Carlos VII y bueno, y sube a ser pretendiente del trono carlista Jaime I. Pero sobre todo van a estar en el sistema, más o menos integrados. De hecho, hablaré de ellos otra vez porque van a integrar bastante los sindicatos que luchan contra la CNT en la Barcelona de los años 20. Principalmente. Venga, ¿algún enemigo más de este régimen? Los republicanos, muy bien. Hay un pronunciamiento republicano muy destacado en 1883 que lo va a organizar Manuel Ruiz Zorrilla, que había sido presidente del gobierno con Amadeo I, ¿no? Que estaba en el Partido Radical, lo comenté. Pero bueno, que fue un pronunciamiento que fue en muchos lugares, en Valencia también. De hecho, en Valencia participó Blasco Ibáñez, que era mega joven en ese momento. En la película de él sale, el pronunciamiento sale mal y mucha gente va al exilio. Se queda más o menos Nicolás Salmerón con algunos otros, ¿no? En la Unión Republicana. Está todavía por ahí el Partido Republicano Federal, Partido Republicano Democrático Federal. O sea, era algo que ya habían decidido, ¿no? Pero a partir de cierto momento comienza, sobre todo desde las clases populares, comienza a sustituirse la bandera roja igualdad por una bandera roja, amarilla y morada. El morado se lo incorporan a la bandera en honor a los comuneros de Castilla, ¿no? Lo comenté en clases anteriores que en el Trienio Liberal había habido un grupo de liberales del sector más radical, los que van a ser la Peña Republicana, que habían ido a la batalla de Villalar, ¿no? A ver lo que quedaba de los comuneros. Los comuneros utilizaban una bandera que era roja, carmesí, algo así. A veces se ha dicho, ¿no?, que también era morada. También se ha dicho que con el tiempo, como habían pasado 300 años, llegaron allí los liberales y en vez de roja era morada, que se había desteñido, ¿no?, con el tiempo. Esta propuesta ya la habían hecho en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, en 1880 ya se había planteado el cambiarle el color a la bandera roja igualda, típica de la monarquía. Al final, no, en la Primera República usa esos mismos colores, ¿no? Pero ya se había planteado en poner el color morado, ¿no? Pero bueno, ya es en este momento, ¿no?, cuando hay un republicanismo, digamos, renovado, que surge, ¿no?, la bandera republicana tal y como la conocemos actualmente, ¿no? ¿Algún enemigo más? De verdad que no se os ocurre. Son fuerzas que siguen existiendo a día de hoy, ¿eh? El anarquismo, exactamente, mira, aquí con una circulada ya vale. El anarquismo viene de una situación de ilegalización. En esta época, la Federación Regional Española, que es la filial de la Asociación Internacional de Trabajadores, recuerdo que ha habido una escisión en el 72 en la Asociación Internacional de Trabajadores. Se han escindido anarquistas y marxistas. Los anarquistas van a seguir en un congreso en Saint-Imier, Suiza, y los marxistas se van a trasladar a Nueva York, porque no pueden seguir en Europa por la Comuna de París, ¿no? Esto genera que a la Federación Regional Española es anarquista principalmente y está operando en la clandestinidad desde 1884. No va a ser que salgan de la clandestinidad hasta 1889 como Federación Regional de Trabajadores Españoles. Mientras tanto, van a tener algunas experiencias de insurreccionalismo, por decirlo de alguna manera. Se van a intentar cargar dos veces a Alfonso XII. Y luego van a tener una disputa, bueno, varias disputas internas. Hay una vertiente que es el Pacto de Unidad y Solidaridad y otra vertiente que es la Organización Anarquista de la Región Española. O sea, un grupo es más sindicalista y otro grupo es más de acción anarquista, ¿no? Digamos, de alguna manera. Y luego hay una vertiente ilegalista, ¿no?, que son la peña insurreccional. También imitando modelos típicos de Francia en esta época, ¿no?, de la banda Bonnot y otros grupos que había en este momento, por lo que en ese momento Malatesta en Italia había llamado la propaganda por el hecho, ¿no? Querían hacer acciones armadas y la forma de acabar con el Estado es mediante acciones armadas. Surgen varios grupos también, el clima de pobreza máxima, ¿no?, que hay en algunas regiones del Estado, como por ejemplo Andalucía, fomenta esas prácticas, ¿no? Andalucía, por ejemplo, en 1884 se crea el grupo de los desheredados, que es un grupo de acción real. También está la experiencia que he comentado al principio del año de los tiros en Río Tinto, Huelva, bueno, algunos atentados más que hacen, pero lo que va a ser un antes y un después en el anarquismo de esta época, en Jerez de la Frontera, el proceso contra el anarquismo en 1883, en el que van a acusar a un grupo que no existía en ese momento, que se llamaba Mano Negra, de hacer varios ataques, es un montaje básicamente. Van a condenar a 14 personas a Garroteville, que era la ejecución, o sea, el asesinato del Estado, ¿no?, que había en esta época. Al final van a conmutar a 7 y van a asesinar a otras 7, ¿no? Y bueno, va a ser un momento, pues eso, de mucha protesta internacional, de mucha movilización dentro del propio Estado español. Bueno, estos grupos al final van a converger en la Federación de Sociedades de Resistencia de la Región Española. Esta peña va a ser la que se va a convertir en Cataluña en el año 1907 en lo que va a ser el precedente directo de CNT, el Sindicato Solidaridad Obrera. Pues de ahí van a convertirse la CNT en 1910. La Federación Regional Española tiene una escisión, que es la Nueva Federación Madrileña, que son sobre todo peña del gremio de la tipografía. De hecho, cuando la Federación Regional Española se haya legalizada, esta peña se van a convertir en la sociedad de tipógrafos de no sé qué, porque Pablo Iglesias, que era un destacado, digamos, marxista, ¿no?, de esta corriente, era también tipógrafo. Tipógrafo, obrero de imprenta. En 1879, esta peña se va a convertir en el Partido Socialista Obrero Español, del cual va a ser presidente hasta que se muera, en los años 20, Pablo Iglesias. Bueno, en 1888 van a hacer un sindicato propio, también en parte para enfrentarse a la hegemonía que tiene en mogollón de territorios el anarquismo, que seguro que sabéis qué sindicato es. Exactamente. Lo crean en Barcelona, que es precisamente, no por casualidad, está el edificio todavía en la que lo crearon, que es un epicentro anarquista, ¿no?, en ese momento ya. Vale, venga, faltan unas cuantas disidencias más. El nacionalismo. Uf, no sé por dónde empezar porque es la parte más larga de contar igual, ¿eh? Y que va a tener más importancia en lo que voy a comentar ahora. Vale, primero, este rollito que hace la historiografía española de, por un lado van Cuba, Filipinas, el imperio colonial, y por otro lado van África del Norte, Canarias y el resto de nacionalismos, es completamente falso porque toda esta peña estaba coordinada entre ellas. O sea, había, evidentemente, había nacionalismos que hubieran querido, ¿no?, controlar las colonias, pero muchos otros no, muchos otros apoyaban los movimientos de... Lo voy a comentar durante varios momentos en la clase, así que a la hora de hablar del nacionalismo en esta época hay que hablar en un grado bastante parecido del nacionalismo cubano, filipino, puertorriqueño, canario y marroquí, digamos, o rifeño, y de los nacionalismos peninsulares, el catalán, vasco... Y todos, ¿no? Bueno, voy a empezar por Cuba. En Cuba hay una insurrección, de nuevo. Gran parte de esa insurrección viene fruto de que en 1892 Antonio Cánovas del Castillo incluye una ley arancelaria que obliga a la gente del imperio colonial español a comprar únicamente productos de la península, que son más caros. No pueden comprar, por ejemplo, los productos de Estados Unidos, que tienen al lado, ¿no? Que Florida lo tienen al lado, en Cuba en este caso, ¿no? No, tienen que comprar a la península. Así que esto hace empobrecer a la gente y quema bastante a las élites locales también, tanto a la gente, digamos, española, o sea, criolla, mejor dicho, como a la peña burguesa que tiene comercios allí, ¿no? Porque impiden que la población de allí consuma sus productos, ¿no? Eso, junto con lo no arreglado, ¿no?, de la paz de Zanjón y de la guerra anterior, provoca que haya el grito de Baire en 1895, que es el inicio de esta nueva guerra, ¿no?, que se va a prolongar 3 años. Entre 1895 y 1898. En un primer momento hay un cabecilla militar, por decirlo de alguna manera, y un cabecilla político, más o menos en un poder más o menos centralizado, porque en la guerra anterior había habido muchas peleas, ¿no?, entre la peña, entre los mandos militares de Cuba, pero en este momento ya han aprendido. De hecho, el cabecilla militar era ya un cabecilla en la guerra anterior, ¿no?, en la de los 10 años, que es Antonio Maceo, y el cabecilla político va a ser José Martí, que es el padre de la nación, digamos, ¿no?, en Cuba a día de hoy. Ambos van a ser asesinados por España en 1896. Uno en combate y otro va a ser asesinado en una ejecución. La política de España en este momento va a ser, en un primer momento, enviar 200.000 soldados, que ya se suman a los que ya estaban acantonados previamente, y a la Guardia Civil, que había aumentado, la Guardia Civil, que es un cuerpo militarizado, ¿no?, que ya estaba allí en la isla, y que, como he dicho, dije en una clase anterior, los mandos de la Guardia Civil y los números o soldados se pueden compatibilizar con el ejército, así que la Guardia Civil pasa a someterse automáticamente al mando del ejército, ¿no? Hay varios generales, de hecho uno de ellos es Martínez Campos, el que se pronuncia y destruye la República, os lo comenté en la clase anterior, os lo voy a citar más veces, pero en cierto momento el gobierno de Cánovas considera que Martínez Campos está siendo demasiado débil y lleva ahí a un criminal, básicamente, que es el general Valeriano Baylor. En la prensa estadounidense le llamaba carnicero Baylor, ¿no?, Butcher Baylor, para que os hagáis a la idea. Este tipo tenía la política de que la guerrilla era principalmente un ejército guerrillero, entonces estaba apoyado por la población civil, que era, bueno, además Cuba, pues muchas selvas, montañas, etcétera. Conclusión, saqueo y quemo las aldeas y mato a la población civil y la obligo a concentrarse en localidades que España controla, cual evidentemente generó en unos crímenes contra la humanidad, ¿no?, como los llamaríamos ahora, enormes. Para que os hagáis la idea, las estrategias militares de Baylor sirvieron de inspiración para la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial en los territorios que tenía controlados el Tercer Reich. Para enfrentarse a la guerrilla, sobre todo en Europa del Este, los nazis utilizaron estrategias que había utilizado ya Baylor en Cuba. Luego hay gente que lo reivindica como un estratega militar grandioso. En cierto momento la guerra está tan, ya se le ha ido tanto de madre al Estado español, que le propone un estatuto de autonomía a Cuba, a Puerto Rico y a Filipinas. Es el primer estatuto de autonomía de la historia del Estado español. Cuba, Puerto Rico y Filipinas, cada cual con su estatuto, tiene competencias en varias materias, evidentemente, sin pasar por encima de las del gobierno español. Se aprueba en 1897 con el apoyo de grupos de criollos y de peña cubana, que es partidaria de la autonomía, ¿no? Partidaria no de la independencia de España, sino de ser una región autónoma, ¿no? Pero ya es muy tarde y aparte coincide con que en 1898 cada día había más tensión con Estados Unidos, porque la guerra de Cuba, como Cuba importaba a Estados Unidos tabaco, azúcar, la azucarera estadounidense va a tener un papel fundamental en esto. También en Filipinas pasaba lo mismo. Estados Unidos estaba enfadando de que esto le estaba generando problemas económicos y en cierto momento, en febrero del 98, explota en la bahía de La Habana un barco de estadounidense, el Maine. Aún no se sabe a día de hoy quién lo hundió. O sea, si fue un accidente, si fueron los propios estadounidenses, si fueron los independentistas cubanos para favorecer que Estados Unidos entrara en la guerra. La cuestión es que el barco saltó por los aires y Estados Unidos, al cabo de 2 meses, le declaró la guerra a España. Estados Unidos tenía intenciones evidentes de, estaba en el contexto, ¿no?, la doctrina Monroe, ¿no?, de tener poder, ¿no?, sobre todo el continente americano, y tenía intereses ya fijados en Cuba, en Filipinas. Sabía que España era una potencia en declive, ¿no?, digamos, dentro de las lógicas colonialistas, ¿no?, que estaban en esa época. Invaden Cuba, bueno, primero se enfrentan contra la marina española, una marina principalmente hecha de madera frente a los barcos metálicos a vapor gigantescos, ¿no?, que tenía Estados Unidos. La marina española fue arrasada y Estados Unidos solo perdió un marinero que tuvo un accidente con una caldera. O sea, y los otros tuvieron miles y miles de pérdidas. Y en tierra, las tropas españolas eran muchas, eran 200.000, como he dicho antes. Bueno, ya habían perdido algunas. Pero les llevaron allí, pues con material defectuoso, rifles malos, sin calzado, mal pertrechadas. Y se enfrentaron contra el ejército de Estados Unidos, que tenía ametralladoras, pero de estas, no las de manivela, ¿no?, sino las de estas circulares que las habréis visto en películas de la Primera Guerra Mundial, que le dabas un botón, ¿no?, al gatillo y te lanzaba una ráfaga que duraba mogollón de rato hasta que se sobrecalentaba, ¿no? Tenían de esas, ¿no? Y tenían artillería de última generación. El Estado español tenía artillería de la guerra carlista todavía. O sea, así que pues fueron arrasados en cuestión de meses. España fue obligada a firmar la Paz de París, por la cual le entregaba a Puerto Rico. Puerto Rico no se había sublevado. Le entregaba a Puerto Rico, Filipinas, la isla de Guam, a Estados Unidos. En Filipinas también, en 1896, hubo un alzamiento. No, había una sociedad secreta en ese momento conspirando por la independencia de Filipinas, que se llamaba el Katipunan, que el líder era Andrés Bonifacio, que es el padre de la nación filipina, ¿no? Digamos, Andrés Bonifacio es capturado por los españoles, es asesinado. España entra en Filipinas, pues igual que en Cuba, arrasando con todo. Le sucede Emilio Aguinaldo, que es menos radical, es menos de izquierdas, digamos, que Andrés Bonifacio. De hecho, va a ser una persona que va a colaborar con la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial. O sea, a este nivel. Pero bueno, había sido, creo que, cura o algo así, me parece. Bueno, total, que en 1898 entra Estados Unidos ahí también y se hace con el control. Pero lo que pasa en Filipinas es que, mientras que en Cuba, Estados Unidos negocia y termina consiguiendo lo que se llama la enmienda Platt, Platt por el congresista, la enmienda Platt de 1902, que viene a ser que Estados Unidos controla parte de la política exterior de Cuba hasta los años 30, que la van a abolir, y se queda hasta el día de hoy con Guantánamo. A día de hoy sigue siendo un presidio en el que han tenido lugar las torturas, ¿no?, que todo el mundo aquí conocemos. Pero en Filipinas, Estados Unidos lo que quiere es hacerse con la isla de manera colonial, ¿no? Entonces empieza una guerra contra Estados Unidos, una guerra de Filipinas, la misma lucha contra España, pues que la acaba ganando Estados Unidos a base de arrasar con todo, igual, o sea, hacer lo mismo que estaba haciendo España. Bueno, aquí tiene lugar la anécdota en 1899 que reivindican mucho los fachas, que es el asedio de Valer. Valer es una antigua misión jesuita que había en una de las islas de Filipinas, no me acuerdo cuál, que resiste durante un año y pico al asedio de las tropas independentistas filipinas, y continúan resistiendo cuando todavía están en guerra ya, o sea, cuando ya han firmado la paz todavía resisten, ¿no? Son lo que se llama los últimos de Filipinas, que seguro que lo habéis oído alguna vez. Bueno, en Puerto Rico no se subleva. Puerto Rico había habido sublevaciones, ¿eh? No se subleva, pero se beneficia del estatuto hasta que entra Estados Unidos y toma Puerto Rico hasta día de hoy, que ha estado incluso a punto de ser un estado de Estados Unidos, pero a día de hoy es un territorio de los varios territorios, al igual que Guam, que también se lo quita España, de los, creo que 17, que creo que tienen total, territorios de Estados Unidos, que no están dentro oficialmente de Estados Unidos, pero son territorios asociados, ¿no? Digamos, son básicamente colonias de Estados Unidos. No tiene otra. Y el gobernador de Puerto Rico a día de hoy lo pone Estados Unidos. Ya existía independentismo en ese momento, va a crecer, de hecho, con la presencia de Estados Unidos hasta día de hoy. De hecho, todavía a día de hoy ha habido protestas muy grandes, ¿os acordáis? En los últimos años en Puerto Rico, contra los gobernadores. Para seguir con la cuestión colonial, Canarias comienza a tener también los primeros movimientos de liberación nacional muy tímidos, ¿vale? Una de las figuras más importantes va a ser Secundino Delgado, que es anarquista además. Al no conseguir mucho en Canarias, se va a trasladar a Cuba, va a participar en la guerra de Cuba del bando independentista. Por eso estoy dicho antes que están interrelacionados. Voy a hablar más todavía incluso de estas interrelaciones. Y luego, cuando acaba la guerra, se va a mudar a Venezuela y de ahí va a publicar un periódico que se llama El Guanche. Guanche, como la gente que había en Canarias, que fue exterminada o impuesta a la cultura española, ¿no? Cuando la invasión de Castilla. A Secundino Delgado le van a echar de Venezuela por poner en riesgo las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela, y lo van a encarcelar en el Estado español por haber colaborado en sabotajes contra el ejército español en Cuba. Bueno, entre todo esto, se rumorea que Secundino Delgado y independentistas cubanos estuvieron detrás de la financiación del viaje que conllevó que terminara recibiendo plomo Antonio Cánovas del Castillo. Miguel Angiolillo es un anarquista italiano que va desde Italia hasta Mondragón, en Guipúzcoa, haciéndose pasar por un periodista que quiere entrevistar a Antonio Cánovas del Castillo. Recuerdo que en ese momento es el presidente del gobierno. Antonio Cánovas del Castillo acepta la entrevista y cuando le va a entrevistar, pues saca un revólver y le dispara. Y ahí se quedó. También esto ocurrió no solamente porque probablemente, no se sabe del todo, pero es muy probable que los independentistas cubanos financiaran esto. Es que aparte el anarquismo había entrado en ese momento en una rueda de acción, reacción, acción, reacción todo el rato. Desde que en 1893 Paulino Pallars le había lanzado a Arsenio Martínez Campos, el militar, una bomba Orsini, que es esta bomba que es una pelota, digamos, con varios detonadores, ¿no? Que son como pinchos. Se parece al coronavirus, ¿no? Digamos. Entonces, encontró uno de esos detonadores, dar el suelo, o sea, se activa, ¿no? Hacia adentro, la bomba explota, ¿no? Esa se la inventó un tipo que intentó matar a Napoleón III en los años 50, creo, del siglo XIX, ¿no? Sí, lo que hay en el cartel, ¿no? Es el Sagrado Corazón de Jesús, que precisamente va a inaugurar una estatua a él, Alfonso XIII, en los años 20. Pero es el Sagrado Corazón de Jesús, pero en vez de el corazón, de como tal, es una bomba Orsini. Estás en la cola del paro. Entregas informes, impresos, extractos y dices, por lo bajín, Orsini, Orsini. Estás en el día comprando lentejas, judías, harina, garbanzos y dices, por lo bajín, Orsini, Orsini. Estás en tu casa cansada, el niño que llora, el reloj, la colada y tú, por lo bajín, Orsini, Orsini. Esta es la próspera vida que vendían a voz en grito, sabiendo que era mentira, para colmar su avaricia, los mismos que te estafaron, enterrando tu futuro bajo sacos de codicia. Tú aprietas los puños, fijas la mirada, rechinas los dientes y lloras de rabia, mascullas por lo bajín, Orsini, sí, Orsini. Martínez Campos resultó herido levemente y a Paulino Pallars lo ejecutaron. En represalia por el asesinato a Garroteville de Paulino Pallars, un grupo anarquista va a lanzar una bomba Orsini en mitad de una función del Liceo de Barcelona, en la parte de más cercana al escenario, ¿no? Donde solo estaba la burguesía catalana. Y bueno, hay una masacre, o sea, hay como, no sé, 12, 13, 14 personas muertas, ciento y pico heridos, cogen a todo el comando y lo asesinan. Y esto es 1896. El mismo año hay una bomba Orsini lanzada contra la procesión del Corpus Christi en Barcelona. A día de hoy no está nada claro que fuera la peña anarquista. Todos los periódicos anarquistas de la época condenaron el atentado en el momento, porque lo que murió ahí fue peña del pueblo, ¿no? Peña de Barcelona, básicamente. Que bueno, sí, era católica, pero no se dio ningún atentado parecido en toda la historia del anarquismo en esta época. O sea, por tener muchas sospechas muy certeras, ¿no? De que pudo ser un atentado de falsa bandera para justificar una represión al anarquismo. En ese momento el primer ministro era Cánovas del Castillo. Lo que hizo fue hacer una ley antiterrorista que no pasó ni por el Parlamento, fue primero un decreto, y con esa ley se empezó a detener a gente, pero por todo el Estado español, o sea, sobre todo en Barcelona, pero bueno, que también detuvieron a Anselmo Lorenzo, que era anarquista, que era de Madrid, o sea, que era el cabecilla, digamos, de la peña anarquista de Madrid, ¿no? Recluyeron a toda la gente en el castillo de Montjuïc, y bueno, hubo gente incluso que murió de las condiciones malísimas que había, le detuvieron como 2 años, hubo una campaña internacional en contra de que pasara esto, volvió a hablarse de la Inquisición española otra vez, de la leyenda negra, la presión hizo que se acabara liberando a la gente, y en represalia también Miguel Angiolillo pues le dio plomo, ¿no?, a Antonio Cánovas del Castillo. Angiolillo fue encarcelado en la cárcel de Arrasate, Mondragón, ¿no?, donde ocurrió esto, y ejecutado a Garroteville. Y no sé si sigue todavía activo, pero el Gasteche de Arrasate, ¿no? Es la cárcel antigua de Mondragón. Bueno, Arrasate, Mondragón en castellano, Arrasate en euskera, ¿no? Y la sala en la que pasó su última noche Miquel Angiolillo era la biblioteca Miquel Angiolillo. Que yo sepa, ¿no? Igual ha cambiado, igual han desalojado, no tengo ni idea, pero bueno, que yo sepa, la cosa era así antes. También, aparte del Tratado de París, por el que pierde el imperio de ultramar, debido a la presión que somete Alemania a España y debido a la incapacidad que tienen de mantener estas islas de aquí, no, esto es el Pacífico, aquí esto es Australia, está por aquí, no, digamos, no sé si os hacéis la idea, España le vende mediante un tratado en 1899 a Alemania las Islas Mariana, las Carolinas, que son islas que se habían conquistado en el siglo XVI, ¿no? Se las vende a Alemania, al Reich alemán, y ya se olvidan. Ya el imperio ultramarino ya ha pasado de mejor vida. El nacionalismo catalán, bueno, todo el nacionalismo va a tener izquierda y derecha, más o menos. El catalán en un principio empieza con la izquierda. Valentín Admiral es una persona que viene del Partido Federal, se desciende del Partido Federal porque no ha salido bien, aparte se intenta convocar la República Catalana, os acordáis, varias veces, y no sale bien, y funda el Centre Català en 1882. Aunque al final quien se va a llevar el protagonismo va a ser la Unió Catalanista, que parte va a venir de aquí, que en 1892 hacen lo que se llama las bases de Manresa. Estas son las bases, digamos, de un proyecto autonómico para Cataluña, sobre todo protagonizado por la burguesía catalana. Esto genera que la cultura catalana, aparte que ya venían de una trayectoria, ¿no?, de auge cultural, digamos, de los juegos florales, escritores destacados, lo que hace la burguesía catalana en ese momento, cosa que no ocurre en la mayor parte de burguesías, por no decir todas, ¿no?, del resto del Estado español, es que revitaliza la cultura catalana, ¿no? Mientras que, por ejemplo, aquí en Valencia, a día de hoy todavía se ha seguido considerando el valenciano como lengua de pobres y lengua de gente rural inculta, en Cataluña, que también se daba algo parecido a la burguesía, toma la cultura catalana como una herramienta de supervivencia y de lucha política, ¿no? Y por eso en gran parte se explica el contexto que hay en Cataluña de hoy, ¿no? Porque la burguesía, que tiene esos medios, ¿no?, que tiene la economía, que tiene las posibilidades, es la que va a llevar la voz cantante, ¿no? De aquí va a salir un partido, que hablaré de él bastante, que es la Lliga Regionalista, que es la derecha catalana. Digamos, es el antecedente directo de Convergència y Unió, de Junts per Catalunya, partidos de la derecha catalana, ¿no?, que existen a día de hoy. En Euskal Herria también hay dos vertientes, pero el PNV, que sigue existiendo a día de hoy, el Partido Nacionalista Vasco, va a hegemonizar bastante en un primer momento. El PNV tiene como creadora a Sabino Arana, que es una persona que viene de familia carlista. Hay que entender el nacionalismo vasco como una herencia directa del carlismo. O sea, el carlismo fue un tipo de... O sea, llegaron a crear un tipo de Estado vasco. Por otras razones diferentes al nacionalismo, pero tuvo muchísimo que ver la cultura vasca en el carlismo, ¿no? Ocurre a partir del final de la Guerra Carlista y de la derrota estrepitosa que sufren, el gobierno se atreve en 1876 a abolir los fueros vascos. Esos fueros que Felipe V, ¿os acordáis?, había respetado en el año 1714, porque le habían apoyado en la guerra. Y en cambio los fueros catalanes, valencianos, aragoneses y mallorquines no los había respetado porque lucharon contra él en esa guerra, ¿no? De hecho, en Cataluña, el carlismo, en las zonas en las que tuvo hegemonía y control, había reinstaurado los fueros que había abolido Felipe V, ¿vale? Para que os hagáis la idea. Esto, evidentemente, es una puñalada enorme contra la población vasca del momento, sobre todo contra las élites. Y entonces esto genera que, bueno, esto y varias cosas más que ocurren, ¿no?, que se abole también en 1893 los beneficios fiscales de Navarra, lo que se llama el gamazazo, creo que se llama, o gamazada, porque el ministro se llama Gamazo, genera que varias personas que vienen sobre todo del carlismo se unan y crean el Partido Nacionalista Vasco. Sabino Arana es una persona que tiene un discurso bastante racista, digamos, ¿no?, en torno a lo que no es vasco, ¿no? También pasa algo parecido en la derecha catalana. O sea, hay como discursos de que consideran que España, a raíz del desastre, ¿no?, como lo llaman, de 1898, ¿no?, es una nación muriente y lo que hay que hacer es revitalizarla con una cultura nueva, que no sea la cultura castellana porque está muriéndose y perdida. Discursos supremacistas, digamos, se llegan a hacer propuestas como que haya una coordinación, ¿no?, de poderes como en el Imperio Austrohúngaro, que había dos culturas importantes, ¿no?, la austríaca y la húngara, pues que aquí haya algo parecido a que sea la cultura castellana y la catalana, ¿no?, la cultura castellana y la vasca, ¿no?, la que tengan el poder del Estado. Bueno, al final a Sabino Arana lo terminan encarcelando porque le escribe cartas de apoyo a... Bueno, acaba siendo diputado por Bilbao, ¿eh?, en el Congreso. Le escribe cartas de apoyo felicitándole por el final de la guerra al presidente de Estados Unidos, a McKinley, y esto es una afrenta enorme para el gobierno español y lo acaba encarcelando. Y en 1903, enfermo, a raíz de su paso por la cárcel, muere. A partir de ahí hay dos corrientes en el PNV. Una que es más moderada y otra que es más casi carlista, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. O sea, una sería el aranismo, ¿no? Reivindican la figura de Sabino Arana y sus ideas. Y otra es, digamos, la moderada, que la persona representante va a ser Ramón de la Sota. De hecho, ya veis que no tiene nombre vasco. Es un empresario. No sé, sí, es un empresario industrial, es el propietario de los astilleros Euskalduna, que ya hablaré de ellos más adelante, que son unos astilleros que hay en Bilbao, que los desmantelaron en los años 80 y se lió la de Dios. Bueno, al final lo que va a ocurrir es que el aranismo va a generar una corriente propia que se llama Berri, o sea, va a separarse el partido, ¿vale?, en 1921, y el PNV se va a cambiar de nombre y va a llamarse Comunión Nacionalista Vasca, hasta que en 1930 se unan. Hay alguna experiencia de izquierdas en ese momento, alguna experiencia de hacer de Euskadi una república laica, de izquierdas, etcétera, pero sobre todo impera el PNV. Hasta que en 1930 esos grupos que había dispersos de gente de lo que llamamos ahora la izquierda berchale, junto con gente que no quería la reunificación entre estos dos grupos, salen, se unen y forman Acción Nacionalista Vasca. Un partido que existió hasta el año 2008, que fue ilegalizado, que va a ser el primer partido del partido histórico de la izquierda berchale. Y la verdad es que creo que el resto no los voy a anotar, porque estos sin lugar a dudas van a ser los dos nacionalismos más importantes de esta historia. Pero también hay que recordar que en ese momento empieza a haber nacionalismos en Galicia, que por una parte está la vertiente más de izquierda, que es Castelao, y la vertiente más de derecha, que es Vicente Risco, que van a organizarse en periódicos como A Nosa Terra, en las Irmandades de Fala. Un referente cultural muy importante que tiene Rosalía de Castro, la escritora. Van a crear el Partido Federalista de Casares Quiroga, que es va a acabar siendo uno de los partidos que monte la Segunda República, básicamente. En Andalucía, en este momento, ya venía de una historia Andalucía importante, ¿vale? En 1883, durante la insurrección republicana que he comentado, se juntan varios diputados federales de varias provincias, ¿no?, republicanos, en Antequera, Málaga, y crean el proyecto de constitución de Antequera, que es una constitución federal para Andalucía, ¿vale? O sea, evidentemente no se aprueba, de hecho, pues la insurrección fracasa, pero es el proyecto que comenté en la clase anterior de la república de abajo hacia arriba, ¿no? Es algo parecido. Y en los años 20, a finales de los años 10, van a empezar a hablar, ¿no?, las llamadas las asambleas de Ronda, Asamblea de Córdoba, Congreso, Parlamento, que son asambleas constituyentes, digamos, de un proyecto de nación andaluza. Una de las personas que más se va a destacar es Blas Infante. No sé si os suena, es un político, es el referente, el padre del andalucismo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que lo van a asesinar en la guerra civil, los fascistas. En Valencia no se llega a nacionalismo, o sea, se llega a regionalismo, no se llega a una independencia del país valenciano, se llega a entenderlo valenciano como algo regional, pero más o menos dentro de España, a veces más, a veces menos. Esto genera que en 1888 se crea aquí los Ratpenat, que es una asociación que se encarga de la defensa de la cultura valenciana, y más instituciones más que surgen después, la Academia de la Real de la Lengua Valenciana. Y luego esta gente, que es, digamos, de corte bastante conservador, de hecho a día de hoy es la gente que enlaza directamente con el blaverismo, ¿no?, con el discurso anticatalán, de que lo valenciano es diferente al catalán, ¿no? Esta peña va a estar completamente opuesta a otro regionalismo valenciano, que va a ser el Partido Unificado Regional Autonomista de Blasco Ibáñez, no, el PURA se llamaba, que es un regionalismo valenciano republicano y de izquierdas. Y a ver, en otros lugares no termina a germinar en esta época, pero yo qué sé, en Asturias ya hay cosillas. En Castilla también hay algo parecido a lo de Antequera. Hay un proyecto de constitución en Toro en 1883 también, entre Valladolid, Zamora, Burgos y creo que Palencia más adelante, que tampoco sale. Hay un regionalismo castellano que abarca las 17 provincias que actualmente son Cantabria, Castilla y León, Madrid, Comunidad Autónoma, estoy diciendo, Castilla-La Mancha y La Rioja, ¿no? Más o menos hay ese proyecto, comienza a haber comidas culturales. También tiene un tufo bastante conservador. No será hasta ya la transición cuando comience a interesarse por el nacionalismo castellano gente que viene más, digamos, del marxismo, ¿no?, o de la izquierda. También está una de las bestias temidas por el régimen de las restauraciones, la institución libre de enseñanza. Igual os suena, la ILE. O sea, esto viene de una filosofía europea que surge en este momento, que es el krausismo, que viene a ser como una especie de movida pedagógica mística, pero muy racional. Viene a ser un intento, ¿no?, de formar a la población en que sea gente que piense, que esté preparada, ¿no?, para la gobernanza, para la gestión generalizada. Uno de los krausistas principales del Estado español, va a ser Julio Sanz del Río, que va a ser el maestro del fundador y primer presidente de la ILE, Giner de los Ríos. Esto va a empezar justo con la restauración, en 1876. Y justo en ese momento va a haber una serie de deserciones de la Universidad Central de Madrid debido a que se había prohibido la libertad de cátedra. Algunos profesores muy reputados, como por ejemplo Salmerón, se van a ir de la Universidad Central de Madrid a la ILE. Y van a estar aquí pues, en las diversas instituciones que tiene la ILE. Hay una muy importante que es la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que va a ser el origen de, por ejemplo, del Círculo de Estudios Históricos y de otras instituciones que van a, digamos, a fomentar una cultura científica, biológica, histórica, sociológica, etcétera, progresista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y algunas de las instituciones vinculadas a la ILE van a ser, por ejemplo, el Instituto Escuela, la Residencia de Señoritas y la Residencia de Estudiantes, donde van a conseguir plaza, becados, gente de la intelectualidad de la generación del 27, casi toda, de hecho, en la residencia estudiantil van a estar Buñuel, Lorca, Dalí, media generación del 27 o más, de hecho. Y para acabar, hay dos movimientos que en este momento comienzan a tener una importancia muy importante, que son el feminismo y el naturismo. Los discursos al respecto de la mujer ya venían del sexenio revolucionario, se había hablado un montón ya de la mujer, de hecho, bueno, la ILE también precisamente va a tener un papel bastante importante en el feminismo, pero que venía ya el republicanismo sobre todo, pues había incluso el cantón de Cartagena, lo comenté, había legislado a favor del divorcio, de las ayudas a las pensiones de viudedad, etcétera. En este momento florecen los primeros grupos feministas. El primer grupo feminista como tal se va a crear en 1892, la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona, que luego se va a convertir en la Sociedad Progresiva Femenina. Nada, es un grupo feminista, o sea, de apoyo a la mujer, digamos, en la sociedad. Todavía hay un debate sobre si pedir el sufragio femenino, si no pedirlo, pero la diferencia más grande, principal, entre el movimiento sufragista, ¿no?, que surge en este momento en Inglaterra y aquí, es que en Inglaterra principalmente son señoras burguesas y en el Estado español es peña que viene sobre todo de clase obrera. Por ejemplo, una de las fundadoras es Concepción Arenal, que viene de la lucha contra la esclavitud. Otra de las fundadoras es Teresa Claramunt, que de hecho ya había fundado en Sabadell, en 1884, una asociación de mujeres de la rama textil, anarquistas. O sea, una fundación, o sea, un colectivo anarcofeminista de la época, pero con otro nombre diferente, ¿no? O sea, 8 años antes de que se funde este. Estaba también Ángeles López de Ayala, que era una persona de izquierdas, muy cercana al socialismo en cierto momento de su vida. Estaba también por ahí María Cambrils, que era socialista. Amelia Domínguez, que era espiritista. El espiritismo va a ser una religión que va a surgir en esta época como alternativa al cristianismo, que era una religión pues más racional, menos jerárquica. También va a petarle un montón en el anarquismo, de hecho. Estaba esa corriente que era más de izquierdas y luego va a surgir más adelante, en 1915, creo que es. Se va a crear la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que es de corte más conservador. Esta peña sí que es manifiestamente sufragista. Ojo, también las de la izquierda, las que son más de izquierda también a veces piensan en que debería aprobarse el sufragio, ¿vale? Pero esta peña sí que es más sufragista, sí que tiene un discurso sobre la mujer, ¿no? Interclasista, más esencialista. Bueno, una de las fundadoras es María Espinosa de los Monteros, no sé si os suena este apellido de algo, pero hay un diputado de Vox con ese apellido ahora mismo. Otra es María de Maeztu, que bueno, es la que crea el Liceum Club, que es un grupo así como esportivo, social, pero de corte muy, muy burgués, ¿no? Digamos. Y bueno, esta peña en la República le va a tocar volverse de izquierdas, porque es lo que tocaba. La derecha no iba a apoyarles, aunque fueran más o menos conservadoras, pero que en esta época sobre todo van a ser muy conservadoras. Y el naturismo va a ser una corriente que llega a Europa a finales del siglo XIX y que propugna la vuelta a la naturaleza, el desnudismo, una dieta consciente, renunciar al abuso de drogas. Va a haber varias ramas diferentes del naturismo. Bueno, con el naturismo también entran posturas en torno al ecologismo, en torno a incluso a la liberación animal de manera muy incipiente. El movimiento antitaurino estaba empezando a asomar la cabeza también, el naturismo también vio un potencial aliado. Pero bueno, había ramas de todo tipo, había gente de derechas, conservadora, había algunas de la ANME, de hecho, aquí metidas, y había, pero sobre todo, donde lo petó un montón fue en el anarquismo. O sea, una parte importantísima del anarquismo que tendió hacia el naturismo, como sobre todo en la dictadura de Primo de Rivera, cuando no podían hacer labor sindical, fue de verdad el romance máximo entre el naturismo y el anarquismo, congresos específicos anarconaturistas. También hay que entender que el anarquismo en esta época no era únicamente algo sindical o algo ideológico, sino que era un movimiento social en toda regla, ¿vale? Había teorizaciones en torno a todo, o sea, el naturismo fue un aliado muy importante en este proceso, ¿no? Pero en torno al género, en torno al urbanismo, en torno al medio ambiente, gente estaba dentro del anarquismo porque aprendían a leer en los ateneos libertarios, por las cajas de resistencia en caso de un conflicto laboral, como guarderías para poder ir a la asamblea, para poder ir al trabajo. O sea, el anarquismo articuló, sobre todo en Cataluña, una red de vida cotidiana para cientos de miles de personas. Y el naturismo ahí también jugó un papel muy importante en sectores que también promovieron algo incluso más allá, ¿no? Algo que hiciera la revolución todavía más refinada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya he podido presentar a todos los agentes que van a luchar en contra de la restauración, así que ya podré hablar de cómo esta gente consigue vencer la restauración. Unos datos así, antes de cómo te entempié, ¿no? Para entrar en la siguiente parte. Evidentemente ya lo que voy a hablar ahora es del año 1900 más o menos hasta la actualidad. Esto ya, lo anterior ya creo que quedó ya más o menos explicado. Bueno, hay cambios poblacionales muy importantes en el Estado español en esta época. El éxodo, a partir de lo que comenté en las clases anteriores, se agudiza, como podéis ver. Antes, en la clase anterior, Madrid estaba en rojo. No os acordáis. Ahora Madrid está ya en color negrísimo, como Barcelona y como Vizcaya y Guipúzcoa, porque están industrializándose y está mogollón de gente del campo yendo a estas zonas. Y también está habiendo industria en Málaga y en Cádiz. Por eso también están en rojo, que antes no estaban. No estaban tan en rojo. La pirámide poblacional, no obstante, continúa siendo la de, como se dice, ¿no? A veces en términos un poco complicados, ¿no? Un país en vías de desarrollo, ¿no? Hay una mortalidad infantil enorme, fruto de que en algunas zonas hay industrialización y comienza a haber, sobre todo, ¿no? En Cataluña, comienza a haber un nivel de vida mayor, pero en general la mayor parte de la población es rural y en el campo hay una miseria gigantesca, ¿no? ¿Os acordáis de cómo eran las tablas poblacionales? Pero la actual, la de ahora mismo, es como esta parte de aquí engordada. No, digamos, o sea, esta es de países que todavía tienen problemas de salud y de pobreza muy, muy grandes, ¿no? En el año 1930 es lo mismo de antes, pero más, todavía hay más población, digamos, en los núcleos industriales. Valencia y Alicante también, por ser industrial, no tienen tanto como en otros territorios, pero también son puntos muy importantes, ¿vale? Y esto es un mapa de la industrialización, para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Las redes ferrocarriles, como estaba, en las industrias que había, ¿no? Aquí tenemos siderurgias en esta zona. Aquí el momento en el que se crean los altos hornos de Vizcaya, por ejemplo. La textil, evidentemente, en Cataluña sigue teniendo un papel muy importante. Las minas, aquí tenemos Río Tinto, bueno, hay varios más, ¿no? Y los núcleos, ¿no? De más de 100.000 habitantes, ¿no? Que aquí los tenemos, ¿no? Sevilla, Madrid, Bilbao, Valencia, etcétera. Pues nada, voy a acabar ya con la restauración. La primera parte de lo que se llama, más o menos todo esto, es la crisis de la restauración. Pero a partir de aquí es como todavía incluso más evidente, ¿no? La primera parte se llama regeneracionismo. O sea, hay una derrota imperialista, digamos, de España. Dentro del contexto de la lógica del momento del colonialismo, una potencia ha derrotado a España, una potencia militar, económica, lo cual España puede acabar siendo una de esas naciones colonizadas, ¿no? Por otra nación, ¿no? Esta es es el pensamiento que tiene mucha gente, ¿no? Sobre todo lo que hay es lloriqueo, básicamente. O sea, la generación del 98... que no niego yo que tenga poetas, escritores muy buenos, pero es gente lloriqueando porque no han perdido el sentido del ser de España. Al final es una cosa así de cutre, o sea, no tiene otra explicación. Que salen autores muy interesantes, pero es así, principalmente. Incluso hay propuestas desde el nacionalismo catalán de decir, bueno, ya que es proyecto España, que es principalmente de Castilla, ha salido mal, pues entonces que Cataluña ahora conquiste toda España, para que España vuelva a ser una nación grande, ¿no? Las fuerzas acaban enfocándose sobre todo en lo que se llama el regeneracionismo, que es una tendencia política que sale a partir de varias, sobre todo de varios pensadores, pero sobre todo de uno concreto, que es Joaquín Costa, que tiene varios libros sobre este tema. Uno de ellos, el que va a petarlo más, es Oligarquía y caciquismo, que hace una crítica económica muy grande, una crítica política muy grande al régimen de la Restauración. El regeneracionismo va a ser transversal a todas las ideologías. O sea, cosas del regeneracionismo las va a pillar anarquistas. De hecho, en Aragón, por ejemplo, Joaquín Costa, una de las cosas que propone es la reforma agraria y la colectivización de la propiedad agraria. Y en el Aragón de la zona republicana, en la Guerra Civil, durante las colectivizaciones, Joaquín Costa va a ser una figura esencial del anarquismo de esa zona. Va a ser una figura incluso... O sea, Aragón va a ser casi un territorio independiente de la República, en muchos casos, ¿no? Va a ser como un pre-aragonesismo, ¿no? De lo que hay ahora. Propone acabar con el caciquismo. Incluso llegan a hacer un partido que se llama la Unión Nacional, que dura un año. Que ahí se mete la peña con el fin de conseguir acabar con este sistema, pero bueno, lo que ocurre al final es que debido a que el sistema de turnos continúa todavía y va a seguir más o menos continuando, pues este partido no se come ni un rosco, ¿no? En las elecciones no le vota a nadie porque la gente sigue votando al liberal o al conservador. Pero por ese partido pasan muchas figuras, pasan incluso gente del Partido Liberal y gente del Partido Conservador. Hay una de las propuestas que tiene Joaquín Costa, que va a acabar usando la Primo de Rivera para justificar su dictadura, que es que hace falta un cirujano de hierro que vaya a arreglar el problema económico y político en el que se halla el Estado español. Esto era muy fácil de interpretar como una dictadura, ¿no? Que es lo que va a ocurrir finalmente. Va a haber un intento de aupar a un general que había tenido victorias militares en Cuba y en Filipinas, auparlo para hacer un movimiento populista el cual pueda encauzar, ¿no?, la restauración, ¿no? Es el general Polavieja y es lo que se va a llamar el polaviejismo. Esto va a ser un intento de imitar. 10 años antes, en Francia, hay una cosa muy parecida. Es como una primera experiencia de populismo de derechas, ¿no?, digamos. Hay una experiencia parecida allí con el general Boulanger. Y eso es lo que se llama el boulangerismo allí. Pero bueno, que al final eso no queda en nada, como el Polavieja no queda en nada, aquí tampoco. Sirve para derivar algunas fuerzas, ¿no? Sagasta muere en 1903 y Francisco Silvela, el sucesor, digamos, de Cánovas del Castillo, renuncia. Entonces, lo que acaba ocurriendo es que comienza a haber disputas interminables y gigantescas e irreconciliables dentro del Partido Liberal y dentro del Partido Conservador. O sea, comienza a haber como varias ramas, os lo voy a ir enseñando para que lo veáis. Mientras está pasando esto, hay un auge de los movimientos republicanos, hay mogollón de crisis de gobierno y hay un auge de los independentistas, ¿no? Que en ese momento, bueno, o autonomistas, se crea la Lliga Regionalista en ese momento, se crean algunos partidos republicanos, hay una ley electoral municipal nueva, consigue mogollón de concejales, candidaturas republicanas, incluso el PSOE consigue concejales, Pablo Iglesias pasa a ser un concejal del Ayuntamiento de Madrid. Básicamente se ve que cuando el caciquismo no funciona, o sea, la forma de elección del caciquismo no está vigente, de repente comienzan a salir resultados que ponen en evidencia que las elecciones están manipuladas y todo el rato hay un fraude electoral, ¿no? A mínimo que resten un poco de caciquismo, o sea, obtienen más votos en los ayuntamientos y en el Congreso, la peña republicana, la peña catalanista, la peña socialista, y entonces ocurre algo, se acaba llevando todavía más al abismo, ¿no?, al sistema. A mitad de esta crisis de gobierno, en una revista nacionalista catalana que se llama El Cucut, sale esta viñeta. Sale un militar hablando con un civil y pone, y está ahí gente de celebración y pone: ¿qué se celebra aquí? ¿Que hay tanta gente? Responde: el banquete de la victoria. Y responde el militar: ¿de la victoria? Ah, vaya, serán paisanos, ¿no? En plan, de la victoria no van a ser militares porque el ejército español no es capaz de ganar una guerra ni haciendo trampas, ¿no? Esto es en 1905, ¿vale? El ejército se enfada muchísimo, convocan una algarada en Barcelona. La algarada acaba después de atacar otra sede de otro periódico de la Liga Regionalista. Pegan palizas a peña por la zona y acaban yendo a la sede del Cucut. Le prenden fuego y queman vivo dentro a un trabajador. Y Barcelona en estado de guerra, la peña no puede salir, el gobierno lo condena, pero con la boquita pequeña, porque lo que ocurre al año siguiente, mientras movimientos sociales, digamos, y políticos de la época están intentando que haya una condena a esos militares, que se sabe quién han sido, lo han hecho, vamos, jactándose de ello, de hecho, lo que hace el gobierno es promulgar la ley de jurisdicciones, por la cual a los militares solo los pueden juzgar tribunales militares. Es darle incluso más poder al ejército después de haber hecho un crimen de Estado, ¿no? Básicamente. Esto cabrea muchísimo a la oposición al régimen de Barcelona. Lo que hacen, por una parte, es, en 1906, la Lliga Regionalista crea una candidatura unificada de todas las fuerzas, incluso algunos republicanos, ¿no? Todas las fuerzas catalanistas, que se va a llamar la Solidaridad Catalana, y se presentan a las elecciones y, de hecho, tienen resultados electorales, para lo que es la movida, más o menos buenos. En respuesta a la Solidaridad Catalana y en respuesta a lo que ha ocurrido, el anarquismo se coaliga en la Solidaridad Obrera, que por eso se parecen tanto, el año siguiente, en 1907. Bueno, en mitad de esta crisis política, Mateo Morral, un anarquista de la Escuela Moderna, que la Escuela Moderna, que es un proyecto pedagógico libertario, surge por parte de gente republicana. O sea, por ejemplo, Ferrari Guardia, que es el director y el fundador, viene del republicanismo. Él ha participado aquí en el pronunciamiento, se ha tenido que exiliar, de hecho. Ha vuelto al cabo de años con una amnistía, pero vuelve, conoce el anarquismo, conoce las corrientes pedagógicas anarquistas, le interesan y por eso funda la Escuela Moderna, ¿no? Lo que hace la Escuela Moderna es educar a lesiges, ¿no?, digamos, del proletariado o de una parte del proletariado que consigue, ya sea por becas, ya sea porque tiene algo de pasta, llevar a sus hijes a la Escuela Moderna. Y bueno, aparte de la Escuela Moderna, pues tiene mucha influencia del naturismo, de otras corrientes sociales del momento, a la última. Por ejemplo, Mateo Morral era partidario del naturismo, era vegetariano y era antinatalista, ¿no? Estaba, o mejor dicho, estaba a favor de la contracepción, ¿no? Digamos, de la restricción en el embarazo y en la concepción. Mateo Morral y Ferrari Guardia aunque se llevaban unos años, eran bastante amigos, y de hecho Matamoros había sido alumno y en ese momento tenía un cargo. Alfonso XIII se casa con María Eugenia de Battenberg en Madrid en 1906, que es hija de la reina Victoria de Inglaterra, me parece, hija o nieta, no me acuerdo ahora, creo que nieta. Y nada, Mateo Morral se va a Madrid y en la calle Mayor de Madrid, cuando ya el carruaje está llegando ya al Palacio Real, lanza un ramo de flores con una bomba Orsini dentro. El ramo de flores se da con en el cableado del tranvía de Madrid, en vez de darle a los reyes, cae en la multitud que hay vitoreando a los reyes y bueno, 20 y pico muertos, los caballos también les hirieron y el rey y la reina salen indemnes, no les ha pasado nada. Luego Mateo Morral consigue huir, pero lo capturan en Torrejón de Ardoz y se carga al policía que lo captura y se pega un tiro antes de que lo capturen. Conclusión, el Estado cierra la escuela moderna, la clausura. Y para surfear la crisis que ha generado el Cucut y lo del Mateo Morral y todo esto, sube al poder en ese momento Antonio Maura, que es un regeneracionista del Partido Conservador. Y es una persona bastante autoritaria también. El Partido Conservador, lo voy a comentar más adelante, comienza a tener, Solidaridad Catalana comienza a tener mejores resultados, ¿no? 41 diputados, eso es un montón, ¿vale? También los grupos republicanos también tienen bastante, bueno, como un internacionalista, pero bueno, en este contexto Antonio Maura es el presidente de gobierno, por eso gana las elecciones, ¿vale? Lo voy a comentar más adelante, ¿vale? Pero se disputan el control de ambos partidos, ya no son partidos unificados en un único liderazgo, ¿vale? Desde que no están ni Cánovas ni Sagasta, a veces incluso se presentan por separado cada una de las ramas del partido, no se presenta el partido solo, ¿no? Más o menos, en este momento están en la cabecera más o menos Antonio Maura en el Partido Conservador y José Canalejas en el Liberal, pero bueno, pero que hay tropecientas familias, ¿vale? Dentro de cada uno. Pues Antonio Maura, bueno, él lo que intenta hacer es lo que se llama la revolución desde arriba, ¿no? Acabar con el caciquismo, con la corruptela desde el gobierno, pero valiéndose del caciquismo para ello, cosa que evidentemente no sale muy bien. Hace una reforma electoral que es falsísima, no acaba con el caciquismo para nada, promulga además la ley antiterrorista en 1908. Mejor dicho, es una reforma de la anterior ley, lo cual le va a enemistar enormemente con el proletariado urbano, ¿no? Sobre todo barcelonés. En 1880 se firma un tratado con Marruecos para que Marruecos sea un protectorado de España. Es decir, que Marruecos tiene política interior, pero la política exterior la gestiona España y de paso se queda con las materias primas de la zona y tal. Hay un conflicto en 1906 porque el Kaiser Guillermo II de Alemania acaba de reunificarse y entra en el panorama internacional así pues como un elefante en una cacharrería y quiere tener imperio y antes no tenía imperio y bueno, y están repateados y lo que hace el Kaiser es presentarse en Marruecos con un barco de guerra diciendo yo quiero que Tánger sea mío, porque en Tánger en ese momento era una ciudad internacional, ¿vale? De hecho creo que, bueno, no sé si se ve aquí, bueno. Entonces tiene lugar la conferencia de Algeciras en la que al Kaiser le dan unos territorios un poco más al sur de África y ya se queda tranquilo. Lo que estoy hablando ahora es la génesis de la Primera Guerra Mundial. O sea, los piques por repartirse el pastel colonialista van a ser lo que va a acabar generando la Primera Guerra Mundial. Y Alemania, evidentemente, va a tener un papel bastante importante en esto. No sé si lo veis bien, ¿no? Tenemos un poco lo que es el Marruecos español, ¿no? Incluido el Sáhara Occidental y cómo va variando, ¿no? Desde 1885, después del Tratado de Madrid, en el que es un protectorado de Marruecos, la frontera, no sé si habéis dado cuenta viendo mapas del Sáhara Occidental, la frontera está trazada con escuadra y cartabón, básicamente. Pero bueno, al principio van tomando el territorio poco a poco, así bueno, hasta que en 1912, pues lo voy a comentar más adelante, comparten parte del territorio, se lo queda Francia. En el Rif, que es una región de pues cerca, en torno a Melilla, más o menos, de repente se encuentran unas materias primas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces hay una compañía minera que se crea, que por cierto la gestiona el propietario es el conde de Romanones, presidente del gobierno en esta época, entre otros. Hacen una compañía minera allí para extraer esas materias primas. Y las cabilas, que son pues organismos, digamos, tribales de la gente amazigh, ¿no? Lo que, o sea, que llama malamente bereber, se enteran de esto, comienzan a atacar a la compañía minera, comienzan a reventar las minas, comienzan a atacar a los trabajadores, interviene el ejército. En julio de 1909 hay un ataque muy grande contra la compañía minera coordinado por las cabilas. Eso genera que haya una movilización. Se hace una movilización general de todas las quintas, ¿no? La gente que le toca por edad. La gente rica podía excluirse pagando una, creo que eran 2.000 pesetas o más, o algo así. Entonces, quien va es la gente pobre a defender la empresa minera del conde de Romanones, que es del Partido Liberal en ese momento. Suena genial, como podéis ver. La gente estaba encantada de ir, vamos. Así que, queda la gente para embarcarse a Melilla, en la estación de Atocha de Madrid y en Barcelona, en el puerto de Barcelona. En Atocha también hay movidas, pero en Barcelona la cosa, o sea, estalla definitivamente cuando hay unas señoras burguesas que van a darles escapularios y cruces a los soldados que está yendo allí, que algunos tienen incluso criaturas ya, que eran reservistas, que en su día que ya habían hecho la mili y ya no, ya estaban en la reserva, van ahí con el rollo de ir a acabar con los musulmanes, que rollo de la cruzada, ¿no? Al defender el cristianismo y plantar el cristianismo allí. Bueno, la gente se enfada, lanza los escapularios y las cruces al mar, se enfrentan a la Guardia Civil, a la policía, bueno, y la cosa escala por toda Barcelona. Termina habiendo una revolución social. El 20 de julio, la ciudad de Barcelona estalla en una revolución que la burguesía catalana y el Estado español, digamos, la llaman la Semana Trágica de 1909, pero el anarquismo, la historiografía anarquista la llama la Revolución de 1909. Esto es un mapa de... Los rojos son los edificios religiosos que acabaron quemados hasta el final y los negros son los que solo fueron saqueados, pero no quemados, ¿vale? Eso es el mapa de Barcelona. Como podéis imaginar, o sea, fue bastante grande. El año anterior se había creado además el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que va a ser, bueno, un partido con un discurso así populista de izquierdas. Era una persona conocida en el barrio del Paral·lel, en Barcelona, porque frecuentaba los cabarets, los prostíbulos, de hecho se le llamaba el emperador del Paral·lel, precisamente, y tenía discursos muy... La base principal del Partido Radical era el anticlericalismo. De hecho, con este anticlericalismo, o sea, que terminaron ganando algunos de los sectores del feminismo así más de izquierdas, ¿no?, de la época, porque también eran muy anticlericales, obviamente, ¿no?, son feministas, y en la época la Iglesia pues tenía el poder, vamos, máximamente. Y aparte, Lerroux hacía discursos de mierda, del estilo de que había que violar a las monjas para que entendieran lo que es verdaderamente ser una mujer, ¿no? O sea, movidas asquerosas de ese tipo, ¿vale? Así que en parte esos discursos anticlericales tuvieron bastante que ver en lo que ocurrió. O sea, en general no hubo desmanes, o sea, no hubo violaciones en masa como intentó hacer creer el Estado español, pero sí que hubo situaciones algo desagradables en las que se asesinó a gente religiosa, etcétera. Pero en general la tónica fue quemar conventos y edificios religiosos, enfrentarse a la Guardia Civil, volcar tranvías, hacer barricadas, pero por toda la ciudad estaba llena de barricadas por todas partes. Aquí hay una foto que me parece espectacular, seguro que la conocéis. Esto está tomada desde el Park Güell, creo que está tomada. La familia Güell también estaba invirtiendo en las minas que estaban explotando ahí en Melilla. Todos los incendios que había en Barcelona en ese momento. Sí, es real. Tuvo que intervenir directamente el ejército. La cosa se agravó el día 28 o 29 de julio, creo que fue, cuando hubo una derrota estrepitosa del ejército español en el Barranco del Lobo, cerca de Melilla. Y hubo ciento y pico soldados españoles muertos y no sé cuántos más heridos. La gente se enfadó más. Quería poneros, aunque al final he preferido no hacerlo, una escena de la película La ciudad cremada. No la quería poner porque es un poco fuerte. En la que aparece las pruebas de lo que llevaban años y años y años diciendo el movimiento obrero y la peña republicana en Barcelona, que es que en los conventos se torturaba a las monjas, los curas las violaban, tenían bebés que luego los enterraban, y claro, asaltaron los conventos y se encontraron los cuerpos, y se encontraron zonas de tortura, se encontraron cuerpos de monjas atados, o sea, la habían enterrado a la peña viva. O sea, se encontraron todo eso, llamaron a la prensa, hay una escena que sale tal cual, y la prensa hizo fotografías de todo eso. Dejadlas en el suelo. Que las vean los señores concejales. Sí, las vean. Miradlas. Miren. ¿La veis? Está atada. Señores, miren. Se ve bien claro que las martirizaban. Las ataban de pies y manos. Dios sabe para qué porquerías. Lo hemos comprobado. Esta no era virgen. Mirad, mirad cómo tiene el cuerpo. Se ha descubierto que en las capuchinas de San Gervasio algunos frailes vivían con ellas. ¡Miren! ¡Miren las cicatrices! Hace poco que están muertas. ¡Queremos que las vea la justicia! ¡Las hemos encontrado en el convento de las Magdalenas! En todos los conventos hemos encontrado cadáveres. ¡Incluso de recién nacidos! También hemos encontrado joyas. Y acciones escondidas entre las paredes. Una monja que no quería que la registraran fue desnudada a la fuerza en plena travesera de Gracia. Llevaba escondida una fortuna y joyas y bonos del Estado. Todo esto es una inmunda calumnia. No es ninguna calumnia. Pero desgraciadas, ¿qué es lo que habéis hecho? Algunos conventos de clausura tienen el privilegio de enterrar en ellos a sus difuntos. Esas cicatrices son de las disciplinas que ellas mismas se aplican para consagrarse a Dios. Hemos visto con nuestros ojos una habitación del martirio en las Magdalenas. Había un tubo de goma conectado desde el gas hasta los tubos de la cama. Y correas para sujetarles las manos y los pies. Y rejas en las ventanas con doble puerta. ¡Diabólica patraña! Esa habitación existe, y los usos a los que se destinaba no están del todo claros. La superiora dice que era la celda de una monja demente. Se ha buscado al médico de la comunidad para que diera una explicación, pero este no ha entrado nunca en el convento. Según real orden del año pasado, ni siquiera a los médicos les está permitida la entrada. Incluso las defunciones las certifican sin ver los cadáveres. Lo de los tubos del gas no está en absoluto explicado. Las otras monjas dicen que no saben quién los ha podido poner. Los mismos incendiarios profanadores. Y la culpa de todo esto no la tienen ellos, pobres ignorantes. La tienen las malas doctrinas, los educadores laicos, los promotores de las escuelas neutras que no enseñan el respeto a la autoridad, la religión, la familia y la propiedad. Los cuatro pilares de la sociedad. Los culpables de todo son Ferrer y Guardia y la masonería internacional. Ferrer y Guardia se halla desde el mismo lunes en Masnou. Que lo diga Emiliano, él lo sabe bien. Ferrer se fue a su finca de Masnou. Teme que sus enemigos intenten culparle de la revuelta para acabar con la escuela moderna. La única culpa la tiene el oscurantismo clerical. ¿Por qué tanto misterio en torno a los conventos? Decidme, ¿por qué tanto misterio? Porque encerráis allí todo lo inconfesable de vuestra sociedad, vuestros dineros y vuestras queridas. ¿Mantenéis en la ignorancia al pueblo para explotarlo? Y ahora la ignorancia se ha vuelto contra vosotros. El ejército tiene que intervenir directamente en Barcelona. El día 2 de agosto se calma la revuelta, meten a mogollón de gente aquí en Montjuïc, en la fortaleza de Montjuïc. Hay 5 penas de muerte contra 2 republicanos radicales, contra alguien de otro partido, no me acuerdo, contra una persona neurodivergente porque había estado bailando con el esqueleto de una monja en una plaza, y a Ferrer y Guardia, que ni siquiera estaba en Barcelona en ese momento. Pero se le acusa de que las enseñanzas de la escuela moderna habían sido lo que había provocado la revolución de 1909. Pues lo que ocurre es una campaña internacional para evitar que sea asesinado Ferrer y Guardia. Esto es una viñeta de la época, ¿no? En la que están pues varios sectores, ¿no?, de la población, pues la iglesia, el ejército. Esto sería como la burguesía, en plan así rollo depravada, la iglesia, otras potencias, ¿no? Esto es el Kaiser, ¿no? O sea, la Alemania, ¿no? La orden de disparar la da Maura, ¿no? Que está aquí de jefe de pelotón, y aquí está Ferrer y Guardia, ¿no? Digamos. ¿Eh? Ah, sí, el perro. Este perro es Canalejas, jefe del Partido Liberal en ese momento. Ahora hablaré de él. Lo fusilan, vuelve otra vez a hablarse de la leyenda negra, la represión, etcétera. Hay una campaña en todo el Estado español contra Maura. La gente comienza a poner en las monedas Maura no. Incluso uno de los líderes del Partido Liberal, que es más próximo a los republicanos, que es Segismundo Moret, también se une a la campaña. Bueno, de hecho se insultan en el Congreso directamente, Maura y Moret. Al final Maura, ya el rey ya mismo le dice, mira, mejor retírate porque esto ya no hay manera. Y Maura se retira. Entramos en la siguiente fase. El rey nombra presidente del gobierno a Canalejas. Bueno, primero nombra a Moret, pero luego, debido a los problemas internos que hay, porque Moret se aproxima mogollón a los republicanos, destituye a Moret y nombra a Canalejas. Canalejas es uno de los dirigentes del Partido Liberal, y Canalejas lo que va a intentar es, pues otra vez, una reforma desde arriba, otra vez. Acabar con todos los problemas que hay en el régimen para que el régimen pueda subsistir. Una de las reformas más polémicas es la ley del candado. Impide que las órdenes religiosas abran más edificios. Esto genera una disputa muy grande con el papado, evidentemente, pero al final la ley se atenía a que hubiera una reforma de la ley de asociaciones en 2 años. Tal reforma nunca tuvo lugar, entonces la ley del candado quedó suspendida. Como dice el refrán, no, echa la ley, echa la trampa. Aparte, había mucho miedo porque en Portugal, en 1910, justo el mismo año, había triunfado una revolución que había puesto a la Primera República Portuguesa, que era un régimen de alto contenido anticlerical, ¿no? De hecho, se había encargado el rey unos años antes, unos republicanos, o sea, la cosa estaba en Portugal muy encendida. Entonces, tenía miedo a la Iglesia y que esto acabara como Portugal. Abole del todo el impuesto de los consumos, los alimentos, ¿os acordáis? Lo había quitado el sexenio revolucionario, pero lo había vuelto a poner la restauración. En 1911 lo quita, para eso tiene que enfrentarse a parte de su partido. Y para acabar con los problemas que genera que la gente pague una cantidad para no ir al ejército, instaura el servicio militar obligatorio en 1912. Pero si pagabas una cantidad, en una ley que lo reguló después, en vez de 2 años, estabas 4 o 5 meses. Una cantidad que eran cientos de pesetas, que no todo el mundo las tenía, evidentemente. Vuelve a haber otra crisis con Alemania en 1911, porque el Kaiser se vuelve a presentar con un barco otra vez en Marruecos pidiendo un trocito de Marruecos. Se soluciona en que Francia le da una parte de 1911 en la conferencia de Agadir, en el Congo francés, que está pegado, de hecho, a la Guinea española, la actual Guinea Ecuatorial, que bueno, llevaban como un siglo, más o menos en este momento, menos de un siglo, colonizando ese territorio, explotándolo, el caucho, poniendo a prisiones para llevar a la gente. De hecho, alguna de la gente que he comentado antes de insurrecciones y tal se la llevaron deportada al Sáhara Occidental o a Guinea Ecuatorial. O sea, Guinea Española se llamaba en este momento. Y esto va a generar cierta tensión en la Primera Guerra Mundial porque España tenía miedo de que Alemania invadiera la Guinea Española porque les habían dado un trozo de tierra al lado. En la Primera Guerra Mundial, al final, Alemania pierde todo el imperio colonial. Las islas que he dicho antes, lo que le habían dado a las conferencias, lo pierde todo. Y se queda sin imperio colonial. Y también, en 1912, a raíz de la conferencia esta que he comentado antes, de lo del Kaiser, se establecen ya del todo los límites de Marruecos para evitar que el Kaiser vuelva a presentarse con un barco de guerra una vez más. Entonces, Marruecos queda así. Bueno, esto seguiría ampliado, ¿no?, como español para acá, porque sería ya la Sáhara Occidental. Entonces, esta parte es Francia, el protectorado francés. De aquí, la política exterior de aquí y las materias primas las controla Francia. Y esta parte de aquí, aquí está Ceuta, aquí está Melilla. Bueno, y Tánger, que es ciudad internacional, se la queda España, ¿no? Y la zona del sur y luego el Sáhara Occidental, ¿no? Bueno, esto, yo qué sé, pues los enclaves, las guarniciones españolas, cómo era el Rif, más o menos, ¿no? Esta zona se llama el Rif, en Marruecos. Aquí está sobre todo peña que no es árabe. O sea, también hay peña árabe, a la día de hoy igual, ¿no? Sobre todo es peña amazigh. Aquí veis cómo era un poco el Marruecos español, ¿no? Digamos. Canalejas consigue, aunque se va a aprobar 2 años después, porque él muere siendo presidente, se aprueba la Mancomunidad Catalana, que es la primera experiencia de autonomía catalana. Cataluña comienza a tener competencias mixtas con el Estado, hay una asamblea general de diputados, pero el poder sobre todo lo tienen entre los 4 gobernadores de provincia, ¿no? El primer presidente va a ser Prat de la Riba, que es el presidente de la Lliga Regionalista de Cataluña, y el poder, cuando muere Prat de la Riba, la Lliga Regionalista va a pasar a la presidencia de Francesc Cambó, es un industrial catalán que, bueno, es de extrema derecha prácticamente, y de hecho va a acabar apoyando a Franco, para que nos hagamos a la idea. Pero bueno, la Mancomunidad, por ejemplo, va a estar detrás de la creación de escuelas técnicas, de fomentar la cultura catalana, de hacer más infraestructuras para Cataluña, porque estaba muy, muy dejada, ¿no?, por el Estado. Va a haber un intento de hacer un estatuto catalán en 1919 que no va a salir bien, y en 1913 el Institut d'Estudis Catalans va a encargar a Pompeu Fabra hacer una normativa de la lengua catalana, que es la que usamos a día de hoy y que también se usa en Valencia, aunque bueno, está la peña que sigue hablando con el LO y con la normativa del Puig, ¿no?, de la Edad Media, pero bueno, que más o menos en Cataluña, Valencia, Mallorca se habla con la normativa de Pompeu Fabra gracias a que la Mancomunidad en 1913 la estableció. Durante el gobierno de Canalejas, a raíz de lo que ha ocurrido en la semana revolucionaria de 1909, la disidencia se unifica, ¿no?, para ser más potente contra el régimen. Y entonces los republicanos se juntan con los marxistas y crean la Conjunción Republicano-Socialista y se presentan a las elecciones juntos, ¿no? Y ahí Pablo Iglesias pasa a ser diputado. Bueno, al principio el presidente Nicolás Salmerón, luego será, bueno, otros republicanos, Marcelino Domingo y otros diputados más que hay. Y se crea la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. En 1911 hay un pronunciamiento republicano. El Numancia, que es una fragata de guerra, que era la que se utilizó en Cartagena cuando acabó el cantón, es la que se llevó a la gente Orán. Esta fragata se subleva en 1911 a favor de la República y amenaza con bombardear Málaga si no se proclama republicana. Pero bueno, al final la cosa acaba en que consiguen hacerse con el control del barco y bueno, luego fusilan a la peña y luego la fragata se convierte en metal, ¿no?, para evitar que sea un símbolo republicano, porque ya lo había sido del cantonalismo, así que pues. Y en 1912, un grupo de republicanos hablan con el rey, con los partidos liberal y conservador, y dicen que están dispuestos a aceptar la monarquía si esta se convierte en una monarquía más democrática. Este partido va a ser el Partido Reformista de Malquíades Álvarez, pero también hay otros grupos. Futuros políticos republicanos como Manuel Azaña empiezan en este partido. Siempre pongo el ejemplo, es como Unión Progreso y Democracia, que como UPyD en su momento, un partido bisagra, que al final hay liberales, hay conservadores, intenta regenerar el sistema, pero no hay manera porque está muerto ya. Y en noviembre de 1912, Manuel Pardiñas, que es un anarquista, se encuentra con Canalejas, que está ahí mirando una... Esto es un vídeo que se grabó de reproducción y le pega un tiro en la cabeza en la Puerta del Sol de Madrid cuando iba para el Congreso a una sesión. Y luego se pegó un tiro él, porque aparecía, había un policía por ahí justo y se mató antes de que... Al final del vídeo se levanta. No sé si lo ves. Y sale el funeral en el vídeo. En realidad son 7 minutos de funeral y 30 segundos de lo que habéis de ver, ¿no? Que es la reproducción, vale. A partir de 1914, la situación se agrava un montón. Empieza la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se agrava? Bueno, esto es el mapa un poco de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Estos son las potencias centrales y esto, lo que está en amarillo, es la Triple Entente de Inglaterra, Francia y Rusia, que son aliadas, pero por cuestiones geoestratégicas, sobre todo imperialistas. Y luego se junta Italia y, bueno, y algunos países que son de la órbita de Rusia, ¿no? También. Bueno, y Portugal también se junta más tarde. Como he dicho, la disputa principalmente colonial. España es muy afín a la Triple Entente, pero se dice malamente que se mantiene neutral. No se mantiene neutral, se mantiene no beligerante. O sea, está a favor de la Triple Entente, pero no quiere entrar militarmente en la guerra. ¿Para qué va a entrar si no tiene imperio prácticamente? O sea, aquí lo que estaba dirimiéndose era el imperio. De hecho, me parece hartísimo en este mapa que es como África. Aquí ya está. No interesa, ¿no? Como gran parte de la Primera Guerra Mundial tuvo lugar en África, precisamente, ¿no? Y fue debido al reparto de África. Hubiera sido más correcto que aquí pusieran Francia, porque al final Marruecos, Argelia y Túnez en ese momento pertenecían a Francia, ¿no? O haber puesto los países con el mismo color de Francia, ¿no? Pero bueno, lo que genera la Primera Guerra Mundial en el Estado español es que de repente las potencias de la Triple Entente necesitan armas, necesitan una industria de guerra en sus países y en otros países que les suministre todo el rato armas constantemente. Entonces la industria española de repente avanza rapidísimo, ¿no? Se actualiza mega rápido y genera una inflación enorme, la moneda baja un montón, los precios suben de los alimentos, la gente comienza a tener carestía, comienza a haber motines de hambre. Hay un poema que luego hizo una canción entre incidentes de él que se llama El hambre, de Miguel Hernández, que habla de esta época, habla de las hambrunas que tuvieron lugar por la Primera Guerra Mundial, de que la peña se moría tal cual, o sea, se caía desplomada, se moría del hambre que había a raíz de que no podían consumir los alimentos, ¿no? En las ciudades también, evidentemente, tiene un impacto muy grande esta situación, y aparte los beneficios de la industria de guerra, evidentemente, no repercuten en toda la población, sino repercuten únicamente en los industriales de las fábricas de armas, que son principalmente vascos y catalanes. ¡Guerra! ¡Muerte! Turbio de capataces que pagaban el globo. Aquel jornal al precio de la sangre cobrado, con yugos en el alma, con golpes en el lomo. El hambre paseaba sus vacas exprimidas, sus cumbres resecan sus devoradas uves. Salidas quijadas, sus miserables vidas. Frente a los comedores y los cuerpos saludes. ¿No habéis querido oír con orejas abiertas el llanto de millones de niños jornaleros? ¿Ladrabais cuando el hambre llamaba a vuestras puertas a pedir con la boca de los mismos luceros? Se ejercita en la bestia y empuña la cuchara, dispuesto a que ninguno se le acerque a la mesa. Y entonces solo veo sobre el mundo la fiara. De tigres y en mis ojos la visión duele y pesa. Abiertamente lucho yo con todas mis brechas, cicatrices y heridas, señales y recuerdos. Delante contra tantas barrigas satisfechas, cerdos con un origen peor que el de los cerdos. Eran solo de aquellos que se llamaban amos, para que venga el pan junto a la dentadura. El hambre de los pobres, aquí estoy. ¡Aquí estamos! Nosotros no podemos, ellos los de enfrente, los que entienden la vida por un botín sangriento. Como los tiburones, con ácidas y dientes, panteras deseosas de un mundo siempre hambriento. La UGT y la CNT en 1916 llegan a un acuerdo, el que se llama el Pacto de Zaragoza, por lo cual convocan una huelga conjunta, es un éxito, y deciden convocar para el año siguiente una huelga general. Y esto da lugar al que sería el último estocazo ya prácticamente contra la Restauración, que es la crisis de 1917. Las elecciones de 1916, que como veis comienza a haber ya varias ramas diferentes. En el Partido Conservador hay dos, está Maura y Eduardo Dato, en el Partido Liberal ahora está de cabeza el Conde de Romanones, pero bueno, que las elecciones siguen en ese momento el presidente de gobierno es el Conde de Romanones, pues las gana. Debido a la subida de todos los precios, los militares de la península se comienzan a juntar en juntas, rememorando la guerra del francés, los gobiernos progresistas, etcétera. Los militares de la península están hartos de que apenas tienen ascensos en la península, porque están en la península, están en oficinas y tal, tienen que estudiar mucho para tener ascensos, mientras que los militares de la guerra de África, los africanistas, debido a que están en la guerra, tienen ascensos muy rápidos y tienen más dinero y no están padeciendo tanto la crisis económica como le están padeciendo los de la península, ¿no? Entonces se crean en juntas y las juntas ponen en jaque al gobierno. Así que, primer elemento, el militar. Aparece otro elemento en escena, que es el catalanismo. Se crea una asamblea de parlamentarios en Cataluña, que es peña de partidos republicanos y de la Lliga Regionalista. Vale, la asamblea de parlamentarios le pide al gobierno que actúe rápido contra las juntas de defensa, ¿no?, de los militares. Ponen en jaque al gobierno porque aprovecha la asamblea de parlamentarios empieza con el rollo de acabar con la crisis de los militares y termina diciendo que hay que hacer una asamblea constituyente para hacer una constitución nueva y un régimen político nuevo, ¿no? Y esto ya inquieta a Madrid. Las juntas ocurren en abril, la asamblea ocurre en mayo y en agosto tiene lugar una huelga general revolucionaria, o sea, para conseguir que caiga el régimen político y se crea una situación de revolución socialista. Acaba de tener lugar en febrero, ha comenzado ya, marzo en el calendario nuestro, la revolución rusa. Han depuesto al zar y está la cosa en ebullición en Rusia ya. Pues eso, convocan una huelga general, la UGT y CNT conjuntamente. Entonces lo que ocurre es que cuando tiene lugar la huelga en la asamblea de parlamentarios, que gran parte es peña de la burguesía catalana, se espanta y no quiere saber nada, y los militares odian al movimiento obrero y dejan la Junta de Defensa y salen a la calle a luchar contra el movimiento obrero en la huelga general revolucionaria. Y bueno, la cosa acaba en enfrentamientos armados en las calles, entre militares, con cañones, con ametralladoras, o sea, se lía pues eso, pues en Madrid, en Asturias, en mogollón de lados. Aquí tenemos un mapa que me encontré que me parece brutal, que es el nivel de filiación que tenían cada territorio la CNT y la UGT. O sea, creo que el mapa queda bastante claro, ¿no? Que en el centro de la península y en Euskal Herria, el sindicato principal es la UGT. El PNV tiene un sindicato propio también, ¿vale? Que es Solidaridad por los Trabajadores Vascos, el STV, que es un sindicato orgánico, ¿no? Digamos, que defiende la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Del Papa León XIII, de que la Iglesia también tiene que poner límites al capitalismo. Es un sindicato de tipo más o menos corporativo, pero bueno. Pero la UGT también tiene. De hecho, había a Sabino Arana. También llevaba el rollo, ¿no?, de que el extranjero nos invadía y eran obreros que venían de migrantes de otros territorios que no eran vascos y entonces se afiliaban al PSOE y al UGT, ¿no? Total, que la afiliación, como podéis ver, es el centro y Euskal Herria y de UGT y parte de esta zona de Andalucía, y en cambio ciertas zonas de Andalucía, Cataluña a tope, Aragón a tope y gran parte de Galicia y de Asturias, la mayoría la tiene la CNT. En la República van a seguir siendo los bastiones principales de la CNT. Alicante era mitad y mitad, me ha parecido muy curioso. Los epicentros de las huelgas, a raíz de esta crisis, bueno, son encarcelados varios dirigentes de la CNT y de la UGT. Encarcelan a Salvador Seguí, el noy del Sucre, que era de la CNT. Encarcelan a Ángel Pestaña, que es de la CNT. Encarcelan a Francisco Lolo Caballero, de la UGT. Encarcelan a Fernando de los Ríos, del PSOE, bueno. Luego estarán un tiempo en la cárcel, luego los sueltan. A partir de lo de la Asamblea de Parlamentarios y lo que ha pasado con el ejército, lo que ocurre a partir de ahora son gobiernos de coalición todo el rato. O sea, en vez de gobiernos del Partido Liberal porque ha ganado o del Partido Conservador, para intentar salvar las restauraciones, como bueno, los de la Asamblea de Parlamentarios, gente republicana, el Partido Reformista, la Lliga Regionalista, ¿queréis participar en el sistema? Y les dan ministerios, le van dando ministerios, no sé qué, ministerios, no sé cuánto. Al final, en la práctica, quien tiene el poder principalmente es o el Partido Liberal o el Partido Conservador. Las elecciones, básicamente, se comienzan a ir a la mierda un montón. Porque ya el aparato caciquil está medio, no funciona igual de bien, y los partidos están fragmentados. O sea, por ejemplo, aquí veis, el Partido Conservador está dividido en tres tendencias. Maura, que es como una tendencia nacionalista española, católica, tal. Juan de la Cierva, que es autoritarismo, básicamente. Dato, que es autoritarismo también, pero de otra forma. Y el Partido Liberal está dividido entre los seguidores de Manuel García Prieto, que es como un poco más de izquierdas, y el Conde de Romanones, que es como un poco más de centro, ¿no? Y luego, aparte, hay otro partido que se extiende del Partido Liberal, que es la Izquierda Liberal, de Santiago Alba, que es, o sea, total, creo que se nota bastante bien, ¿no? Que el régimen de la Restauración está ya divididísimo. Y luego, el resto de partidos, ¿no? Esto es de 1919. Las elecciones de 1920. O sea, igual, parece que las gana Dato, pero en la práctica el partido está mega dividido. En las de 1923 se ve todavía más bien, ¿no? La división entre conservadores. Son muchísimos más todavía, ¿no? O sea, ese es el bloque del Partido Liberal, son estos seis. Y el bloque del Partido Conservador, que son estos cinco, ¿no? O sea, ya no hay, no se aguanta esto por ningún lado. Y luego el resto de partidos, que tienen menos votos, porque el caciquismo sigue funcionando, aunque funciona un poco mal, ¿no? Vale, lo que ocurre a partir de 1917, que además tiene lugar la Revolución Soviética en Rusia. Por una parte hay un auge de independentismo vasco y del independentismo catalán. En Cataluña, Francesc Layret y Lluís Companys crean el Partit Republicà Català, el PRC. Lluís Companys va a tener un papel muy importante luego en la Guerra Civil, que es un partido de izquierdas, catalanista, republicano, que luego al final, junto con otro grupo más, con Estat Català, de Francesc Macià, y bueno, y algún grupillo que había por ahí, crean Esquerra Republicana de Cataluña en 1931. Y luego la calle y el mundo rural es incontrolable. Se suceden las huelgas, o sea, mogollón de huelgas. La CNT tiene una afiliación gigantesca, es como en la época dorada, digamos, de la CNT. En el campo andaluz, sobre todo, tiene lugar el trienio bolchevique, es el contexto de la revolución bolchevique en ese momento. En el trienio bolchevique se asaltan ayuntamientos, se quema el registro de la propiedad, se quema el archivo judicial con los antecedentes penales y las causas de la peña, se colectivizan tierras, interviene el ejército, se declaran estados de guerra. O sea, la situación en el campo andaluz es impresionante. Y en Barcelona la cosa se va, o sea, aquí son los principales núcleos, digamos, de conflictividad. Las áreas en morado, ¿no? También Asturias también se lía muchísimo, y La Coruña, en Río Tinto, en las minas de Río Tinto vuelve a haber una huelga en 1920 otra vez, pues como podéis ver, ¿no? En núcleos industriales, ¿no? Como Villena, en Madrid, que también hay mogollón de industrialización, en Zaragoza, en la cuenca minera asturiana y leonesa, en Vizcaya, bueno. Pero en Barcelona es, sin lugar a duda, donde la cosa llega a una guerra directamente dentro de la ciudad de Barcelona. Por una parte la CNT y por otra parte la patronal, el Fomento del Trabajo Nacional, que es el nombre de la patronal catalana, que contrata directamente pistoleros y sicarios de un sindicato católico compuesto principalmente con gente de la comunión tradicionalista, con carlistas, que se llama el Sindicato Libre, que es lo que va a llamar la CNT el Sindicato Amarillo. O sea, esta peña se enfrentan en las calles directamente a tiros, y la cosa se agudiza cuando en 1919... la Barcelona Traction Light and Energy, que es una compañía que suministra electricidad a casi toda Barcelona, la conocen como la canadiense, porque los propietarios son canadienses, despiden a parte de su plantilla por estar afiliada a la CNT, entonces la empresa entera se pone en huelga, despiden a toda la plantilla, entonces consiguen que se solidarice, gracias a que están en la CNT, con todos los ramos de todas las industrias de toda Barcelona, y Barcelona entera se pone en huelga, y Barcelona es paralizada, y tiene que intervenir el ejército. O sea, hay fotos de militares, de soldados del ejército conduciendo tranvías, ¿vale? La cosa llega a este nivel. Hay enfrentamientos, encarcelan a la gente, en Montjuïc otra vez, la torturan a la gente, y en cierto momento el nivel de descontrol es tal que el gobierno, que en ese momento creo que está Eduardo Dato, se sienta a negociar en la cárcel de Montjuïc con la CNT. Se sientan a negociar con Salvador Seguí, con Pestaña. Bueno, Pestaña no está porque se ha ido a Rusia, al primer congreso de la Cominter, de la Internacional Comunista. Salvador Seguí y otra peña le dicen: readmisión de los despedidos, jornada de 8 horas y puesta en libertad de todos los detenidos. Y si no cumplís esto, pues seguimos en huelga y aquí hasta que tal. Y el Estado acaba aceptando. Hay una asamblea en la Plaza de Toros ahí de las Arenas de Barcelona que se decide aceptar la propuesta del gobierno de acabar la huelga a cambio de todo esto. El gobierno cumple y se consigue por primera vez la jornada de 8 horas en toda la historia. Eso sí, esto tiene un precio. Crece el pistolerismo en Barcelona y crecen los asesinatos indiscriminados contra la CNT. Hay un audio de la película La verdad sobre el caso Savolta que creo que lo describe mejor de lo que puedo escribirlo yo. Que está muy bien esta película, ¿vale? Que es este. Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica, la canadiense, se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Estas bandas eran pagadas por los patronos y el precio de los asesinatos era fijado según la importancia del personaje abatido. En noviembre de 1920 es nombrado gobernador civil de Barcelona Martínez Anido, que declara ilegal la CNT. En Barcelona, entre 1914 y 1921, el número de obreros asesinados por la patronal asciende a 523. Durante las mismas fechas, los patronos y esquiroles caídos en los atentados suman 40. El 30 de noviembre de 1920, Francesc Layret, abogado de los obreros de Cataluña, es asesinado por pistoleros del Sindicato Libre cuando intentaba conseguir la libertad de Companys, Salvador Seguí, el Noi del Sucre, y otros sindicalistas detenidos. La CNT responde con la violencia a la violencia gubernamental y patronal, pero es demasiado tarde. En un solo día, el 21 de enero de 1921, los médicos barceloneses efectuaron 36 autopsias de obreros asesinados. Con el asesinato de Francesc Layret, que era independentista catalán, sustituye Lluís Companys, que va a ser el futuro presidente de la Generalitat catalana. Bueno, pero la cosa es incluso más turbia todavía de lo que cuentan en este audio. Era un comisario de policía de izquierda por parte de la... Es mega turbio. O sea, hay cosas de esta época que a día de hoy todavía no las sabemos bien. O sea, precisamente iba a comentar que el comisario de policía de Barcelona en este momento era Bravo Portillo, y aparte de que era un corrupto que flipas, estaba relacionado con la inteligencia alemana y estuvo suministrando la información al Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial, hasta el punto de que el tema se llegó a hablar en el Congreso porque, o sea, la Triple Entente se enfadó un montón, evidentemente. O sea, hubo barcos de la Triple Entente que fueron hundidos porque Bravo Portillo había dado información. Estaba asociado con un espía alemán que se llamaba el Barón de Koenig, aunque en realidad no se llamaba así, se llamaba de otra manera, pero él se hacía llamar el Barón de Koenig. A Bravo Portillo se lo terminan cargando porque la CNT se enteró de que también estaba participando en la extorsión de puticlubs, y al salir de un puticlub en Gracia, en el barrio de Gracia, le pegaron de tiros y se lo cargaron allí. Entonces le sustituyó, en la banda que tenía de pistoleros, le sustituyó el Barón de Koenig, hasta que ya Alemania, con un régimen político diferente, con la República de Weimar, le dijo, oye, ven ya para acá, o sea, ¿qué coño estás haciendo allí? Que estás poniendo en problemas, ¿no?, nuestra diplomacia con España. O sea, puede ser que la CNT lo matara a Bravo Portillo con ayuda del propio gobierno, porque el gobierno español sabía que Bravo Portillo sabía que había gente en el gobierno que le había ayudado a... Sí, sí, exactamente, exactamente. También mataron a gente del UGT, incluso, o sea, era... O sea, la cosa es más turbia de lo que parece, de lo que habéis visto, la cosa es peor todavía. Dato, además, si yo no era suficiente ya del Sindicato Libre, con los pistoleros de la banda esta de Bravo Portillo y con los pistoleros de la CNT, Dato aprueba en 1921 a principio la ley de fugas, que implica que la policía te puede disparar y, oh, desgraciadamente, matarte si te has intentado escapar de una detención. ¿Qué ocurre en la realidad? Que la policía disparaba a la gente directamente o decía, oye, que nada, que no te detengo, vete. Y al irse le disparaban. O sea, así murió un mogollón de gente. ¿Qué ocurre en represalia? Que la CNT inicia sus propios grupos de acción. Lo que he comentado, ¿no? De pistoleros, y comienzan a hacer atentados contra la patronal y contra el Sindicato Libre. En total se cargaron a 70 y tantos, pero la CNT y tal perdió pues, más de 500 personas, de lo que han dicho en el corto este de la película. Así surgió el grupo de los solidarios, en el que estaba pues figuras clave, ¿no? Gregorio Llover, Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso, Juan García Oliver. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, cruzando la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá. Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Se cargaron a uno de los gobernadores civiles de Barcelona de este momento, a Regueral. Se cargaron a Juan Soldevila, el obispo de Zaragoza, que estaba implicado también en el pistolerismo. Y un grupo, previo a que empezaran los olvideros, se cargó a Eduardo Dato, directamente, al presidente del gobierno. Salía del Congreso de los Diputados en coche y mientras estaba girando por la puerta de Alcalá sigue teniendo balazos a día de hoy, una moto con sidecar en la que iban tres personas le descargó las pistolas Mauser que llevaban y le dejó, pues eso. Dato iba aquí, ¿vale? En esta parte del coche. Así que le dejó como un queso, básicamente. Una estrategia de la patronal fue cargarse a las personas como Pestaña, que no lo mataron, porque Pestaña no estaba en Barcelona, que si no lo matan, o como Salvador Seguí, que eran más moderadas. No es que estuvieran en contra de la violencia, ellos llevaban pistola, y si la tenían que usar, la usaban. Pero la peña que estaba más a favor de ir por métodos no directamente confrontativos, no por la violencia armada, ¿no?, sino por el sindicalismo. Entonces, Salvador Seguí era el secretario general de la CNT en este momento, ¿vale? Sufrió varios intentos de asesinato, dos de ellos el mismo día, en marzo de 1923, y al segundo, el Sindicato Libre le consiguió pillar en una calle cerca de su casa, en el barrio chino de Barcelona, y le mató a él y al compañero que iba con él, a Perones. Y bueno, en el momento el gobierno impidió que se celebrara un funeral por Salvador Seguí, que está en su tumba ahí en Montjuïc, enterrado. Pero a los días, en el funeral de Perones, hubo decenas y decenas y decenas de miles de personas, así como un acto de rechazo, ¿no?, al terrorismo de la patronal de este momento. Además, en este momento el movimiento obrero se enfrenta a otro conflicto interno, que es la Revolución Soviética. ¿Cómo posicionarse frente a la Revolución Soviética? La Comintern, la Internacional Comunista, convoca a un mogollón de organizaciones obreras de todo el mundo a que vayan a Rusia a hacer una coordinación de cara a acabar con el capitalismo. Y la CNT acude junto, bueno, el Partido Republicano Catalán también, de hecho se adhiera a la Comintern, incluso. O sea, ahí se adhirió a la Comintern de todo el mundo, ¿vale? Porque nadie sabía bien cómo iba a derivar la Revolución Soviética, había mucha esperanza. Pero la CNT se adhiere y envía una delegación, en la cual van André Unín, que ya hablaré de él, que va a ser uno de los marxistas más importantes de los años 30 del Estado español, de Cataluña, y Ángel Pestaña. André Unín le gusta lo que ve y se queda, luego acabará mal y se acabará teniendo que ir, y bueno, lo van a acabar matando, de hecho, los agentes soviéticos durante la Guerra Civil, y se cinden de la CNT, ese sector se cinde de la CNT y acaba en el Partido Comunista, que está creándose en este momento. Y Ángel Pestaña no le gusta nada lo que ve. No le gusta, o sea, las jerarquías que hay, gente sirviendo, camareras, prostitutas para los delegados del Partido Comunista, no le gusta nada la sociedad de clases que ha generado la Revolución Soviética también, pero con una clase diferente, ¿no? La clase del partido en vez de la clase de red social de la burguesía. Y Ángel Pestaña no acepta el dinero del gobierno ruso para volver al Estado español. Total, que se va haciendo autostop y colándose en trenes, porque no tiene dinero desde Rusia hasta el Estado español. Vuelve en 1922, bueno, pasando mogollón de calamidades, evidentemente, y ahí redacta un informe para el Congreso de la CNT de 1922, que es un informe muy conocido, informe de mi estancia en la URSS, creo que se llama, o algo así, o en Rusia, y ahí la CNT decide no adherirse a la Internacional Comunista en este momento. Sí, de verdad, le apresan en un país. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, y por el camino le encarcelan también en varios lugares, en Polonia, creo, bueno, en fin. Pues creo que 2 años o por ahí, algo así, o año y pico, algo así. Tardó un montón, sí, sí. 6 meses mínimo. Y bueno, aparte, entre medias pasa por Ucrania, donde está habiendo un conflicto muy grave, ¿no? Con Néstor Magno por ahí, los anarquistas contra el Ghetto Rojo, bueno, que, en fin, hartísimo. Total, que en el PSOE tiene lugar este mismo problema. Y en el tercero congreso del PSOE, en el año 21, creo que es, se cinde un sector y se crea el Partido Comunista de España. Y a este sector luego se añade André Unín y otra gente de la CNT, que es el mismo Partido Comunista de España que está ahora en el gobierno, ¿vale? Y ocurre ya el último conflicto que termina de reventar el régimen de la Restauración, que es una derrota militar hartísima en Annual. Bueno, la historiografía española le llama desastre de Annual, la catalana le llama la batalla de Annual, ¿no? Depende de quién escriba la historia, pues tiene. Bueno, todos estos años ha habido peleas entre las cabilas rifeñas y el ejército español. De hecho, en ese momento, en 1920, Francisco Franco y José Millán Astray fundan la Legión Española para hacer frente, ¿no?, con voluntarios extranjeros de otros territorios, al estilo de la Legión Extranjera Francesa. Con permiso del rey, evidentemente. Obviamente. hay un general que se llama Silvestre, que es muy coleguilla del rey, y se mandan cartas. Y parece que el rey le mandaba cartas en plan de ole tus huevos, literalmente. Acaba con esos rifeños de mierda y movidas de ese tipo, ¿vale? Entonces, en una de estas envalentonadas que le dice Alfonso XIII, el general Silvestre sale de Melilla, por aquí, llega hasta Noal y por esta zona, sin ninguna intendencia, sin ninguna retaguardia, sin, en plan, venga, salgo aquí porque soy el más chulo, ¿no? Y entonces las cabilas rifeñas, que en ese momento se han unificado en torno a la figura de Abdelkrim, que es un líder destacado rifeño, pues se juntan y se atacan al ejército español por sorpresa, sin apenas preparado, y aquí en Anual, y lo revientan en Anual y lo revientan durante toda la retirada. O sea, toda la retirada son cadáveres, miles y miles de cadáveres de soldados españoles, hasta que consiguen refugiarse en esta zona de aquí, en la zona de Melilla. El ejército español solo mantiene esta zona a partir de cierto momento. Eso es en 1921. Y mueren como 10.000 o 15.000 soldados españoles. Muchos desaparecidos, incluido el general Silvestre también. Vale, entonces esto es un caos, es un desastre absoluto para el gobierno español. Se elabora una comisión que le encargan al general Picasso para investigar qué ha ocurrido y qué papel ha jugado en esto el gobierno español y la monarquía española. Y entonces el general Picasso redacta un informe, que es el informe Picasso, que lo redacta en 1923 el Partido Liberal, que se olvida siempre esto. Se proclama una república independiente, ¿vale? La República del Rif, en este momento, siendo el presidente Abdelkrim, con un parlamento, con un gobierno constituido, con ejército propio. Tienen hasta un avión. Con el avión bombardean a las tropas españolas y es como mega desmoralizante, ¿no? Que unos subdesarrollados, ¿no?, en la mente de esta gente, les estén bombardeando con un avión, con la bandera de la República del Rif. O sea, tienen himno propio. Bueno, tienen diplomacia propia, van a la Sociedad de Naciones, que es este organismo rollo como la ONU ahora, que se crea después de la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones pasan de ellos, porque al final la Sociedad de Naciones es, pues como es la ONU en gran parte, una sociedad internacional creada para mantener los privilegios de la parte blanca norteña, ¿no?, del mundo. O sea, pasa esto. Y entonces pues les aíslan completamente y luego pues acabarán teniéndose que enfrentar a Francia y a España y acabarán pues siendo derrotados, ¿no? Total, que el informe Picasso se va a presentar con el apoyo de García Prieto, del Partido Liberal, el sector como más de izquierdas del Partido Liberal, en el Parlamento en septiembre de 1923. Pero días antes de que se inaugure el Parlamento, sabéis que el Parlamento en verano cierra y luego se vuelve a ver las sesiones, justo antes Primo de Rivera da un golpe de Estado para que no se sepa lo que dice el informe Picasso, que viene a ser que el informe Picasso culpa al rey y al gobierno, y que han tenido una implicación, ¿no? Así que así consigue que eso se pare. La historia de Primo de Rivera no es un continuismo del régimen político, pero va a un gobierno militar. Suspende la Constitución de 1876, se divide en tres fases, principalmente. El directorio militar, que es que el gobierno es este, está constituido solamente por militares. El directorio civil, mirad esta foto, cómo van todos así con el uniforme, pues el directorio civil es así. Todos con los sombreritos de bombín, de civiles, algún militar, evidentemente. Primo de Rivera en el centro, obviamente. Y luego, en 1930, Primo de Rivera tiene que abdicar, por toda la disidencia que hay, que abdica y se va a París y se muere en un hotel de París. De un infarto, creo, algo así. Por cierto, es el padre de José Antonio Primo de Rivera, de quien hablaré en la clase siguiente. Y bueno, hijo de una rama de militares. Empieza lo que se llama la dicta blanda. Lo llamaron así de verdad, dictadura, dicta blanda. Y entonces en la dicta blanda le suceden dos militares que acaba proclamándose la república al final. Primero de todo, o sea, se ha hablado muchas veces, es una experiencia de dictadura militar española, pero con mucho vínculo, con mucho regusto fascista. Hay un debate muy enconado, ¿no?, sobre si es un régimen fascista o no lo es. Como tal no es un régimen fascista, pero sí que tiene mogollón de buena relación con la Italia de Mussolini. De hecho, comparte una estructura de funcionamiento. Siguen siendo una monarquía los dos regímenes, en la cual el rey, por presión del presidente del gobierno, tanto en Mussolini en un lado como Primo Rivera en otro lado, le han forzado a que le declare jefe de gobierno y el rey ha aceptado. Es Víctor Manuel III y en el otro es Alfonso XIII, ¿no? Y aparte de eso, tiene elementos ideológicos comunes con el fascismo, ¿no? Por ejemplo, la creación de un partido único que regule la vida política, que en este caso es la Unión Patriótica, en Italia es el Partido Fascista. La buena relación con la Iglesia, en ese momento Italia restaura la relación con la Iglesia en el Pacto de Letrán. Hay una estructura de funcionamiento del trabajo corporativa, ¿no? Corporativa con espacios en los que confluyen empresarios y obreros o sindicatos. En Italia esto lo regula la Carta di Lavoro, aquí lo regula la Organización Corporativa Nacional, en lo que se llaman los comités paritarios, donde hay empresarios y obreros. Y el Código Penal de 1928 se parece mogollón al Código Penal de 1926 de la Italia fascista. Y aparte es que a nivel de política exterior tiene muy buena relación entre ambos. No es un Estado fascista como tal. Lo compro. Es una dictadura militar, pero muy influenciada por el fascismo y por los movimientos fascistas que están empezando a ser cada vez más hegemónicos en Europa en ese momento. La política del gabinete militar es acabar con toda esta gente. Ha sido la culpable de que todo vaya mal. La narrativa es esta. La narrativa también dice que va a estar 90 días en el poder y luego se va. No es cierto, evidentemente. Es el cirujano de hierro, ¿no?, que decía Joaquín Costa, que va a acabar con todos los problemas mediante un régimen autoritario. ¿Cuáles son los problemas? La CNT, ilegalizada. De hecho, en el gobierno nombra a Martínez Anido, el gobernador militar de Barcelona, y el gobernador anterior de Barcelona, que es Milán del Bosch, abuelo o padre, no me acuerdo, era de uno de los golpistas del 23F, aquí en el 81, también le nombra ministro, el anterior gobernador civil de Barcelona, que también se había enfrentado a la CNT, que era, de hecho, era el enlace con Bravo Portillo y con el barón de Canning y toda esta gente tan maja. Los nacionalismos, todo prohibido. Solo se habla en la administración el castellano, el catalán prohibido. La mancomunidad, en 1925, la anula. Reprime a la peña republicana, pero con el PSOE hace un intento de conciliación. Intenta traerse al Partido Socialista al gobierno. Y esto le sale un poco medio bien, porque hay una parte del PSOE, la de la UGT, sobre todo la de Lalo Caballero, que decide colaborar con la dictadura en los comités paritarios, estos que he dicho, ¿no?, del trabajo, ¿no?, de patrones y obreros. En cambio, otra parte del PSOE, Julián Besteiro, Indalecio Prieto, que era parte más política, no sindicalista, digamos, lo ve súper en contra. De hecho, cuando haya una apertura de unas cortes o algo parecido, no son cortes del todo, se van a negar a participar el PSOE completamente. Esto divide un montón al PSOE y divide a la UGT y a la CNT, porque la CNT está ilegalizada, sin posibilidad de hacer nada, pero la UGT sí, y están colaborando, y esto evidentemente genera una tensión muy grande entre la CNT y la UGT. Bueno, vuelve a fomentar el caciquismo, hay un estatuto municipal que promueve, bueno, ciertas formas electorales. El que lo redacta es José Calvo Sotelo, un político de la República de extrema derecha, que papel importante en el inicio de la guerra civil, porque lo matan. Y bueno, y el otro problema, digamos, en la República del Rif, lo que hace es llegar a un acuerdo con Francia y hacen conjuntamente una ofensiva contra el Rif. Hacen un desembarco en Alhucemas en 1925 y en 1926 consiguen acabar con la República del Rif, apresan a Abdelkrim. Abdelkrim se entrega a los franceses porque le dan miedo a los españoles, básicamente. Así que se entrega ahí, lo confina a una isla y luego pues acaba muriendo con los años. Crea la Organización Corporativa Nacional, que he dicho antes, en 1926, y la Asamblea Nacional Consultiva, en 1927, ya con el Directorio Civil. Es una especie de pseudo-parlamento consultivo, lo dice el propio nombre, no tiene capacidad de hacer leyes, sino capacidad de aconsejar, y la idea es que este parlamento haga un proyecto de constitución, que se parece bastante a una carta otorgada, ¿no? Algo que te da el rey, que te da el gobierno, o sea, como quiere hacer el régimen de 1876, ¿no?, de la Restauración, quiere hacerlo como más conservador todavía. Esto cabrea un montón. A las élites históricas, aparte de la élite histórica de la Restauración, la cabrea un montón y se la acaba poniendo en contra. En política exterior, reivindica un puesto permanente, como era la ONU, que hay unas naciones que mandan más que otras en la ONU. En la Sociedad de Naciones pasaba lo mismo. Reclama un puesto permanente, que no le dejan, y reclama que Tánger sea de española, que tampoco le dejan. Intenta reivindicar la gloria del Imperio Español anterior y para eso fleta un viaje en hidroavión, que va a ser el primer hidroavión que dé la vuelta al mundo, que se llama el Plus Ultra. Que los conductores son Ramón Franco, el hermano de Francisco Franco, y Luis de Alda, que es uno de los futuros fundadores de la Falange Española. Llevan a Buenos Aires, aquí, pues eso, plan, sí, súbditos antiguos de España, con esa narrativa, ¿no? Y luego terminan el viaje. En Sevilla tiene lugar la Exposición Universal de 1929, en ese momento se hace los Jardines María Luisa, la Plaza de España, esta que la habréis visto en, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias. La escena que tiene lugar allí y es como una expo para que el mundo vea lo guay que es la dictadura de Primo de Rivera. Y hay una aproximación política exterior muy grande a Italia. De hecho, Italia hace una propuesta a Portugal, Francia, España, de un bloque latino de países, con un tufo muy fascistizante, que Portugal ya está dentro del Estado Novo, ¿no?, de Salazar. Está en la dictadura ya militar, ¿no?, que tiene lugar y que se prolonga hasta los años 70, pero Francia no, y Francia no le gusta para nada esa propuesta, y entonces pues no sale bien, ¿no? Y también hace un llamamiento Primo de Rivera que vuelvan los judíos sefardíes, que va la gente expulsada, ¿no?, que va a volver pues casi nadie, evidentemente. En economía hay mogollón de empresas que crea el Estado en ese momento y de estructuras. CAMSA, la que lleva la gasolina, la telefónica se crea en este momento, las confederaciones hidrográficas, como la Kidal y el Xúquer, ¿no?, comienzan en este momento, se crea un mogollón de carreteras, vías ferroviarias, los monopolios de tabaco comienzan a venderse a los coleguillas, uno de los que recibe esas ventas es Joan Marc, el futuro financiador principal de Franco en la Guerra Civil, que es un empresario. Esto convierte a Joan Marc en el hombre más rico de España en ese momento y que luego va a tener la capacidad de financiar el golpe de Estado y, bueno, y muchas cosas más. Y a día de hoy la Fundación Joan Marc está detrás de, y la familia Marc está detrás de parte de la de empresas chungas actuales, ¿no?, como Seguritas Direct y otras empresas que ahora están con el rollo contra los ocupas, ¿no? O sea, que esto tiene consecuencias totales hasta la actualidad, ¿no? El régimen sigue siendo corrupto, sigue siendo excluyente de gran parte de la disidencia, es nepotista, pone a los colegas en el poder, hay mogollón de problemas internos, a pesar de que haya puesto a civiles. Gran parte del gobierno civil son políticos que ya estaban en esta época, en la Restauración, sobre todo en la parte final. Entonces esto acaba generando pues una oposición muy grande a la dictadura de Primo Rivera. El principal rival que va a tener a nivel público, porque no sabe bien cómo confrontarlo, es la intelectualidad y la universidad. O sea, intelectuales muy reputados, ¿no?, como Miguel de Unamuno, Valle Inclán, yo qué sé, gente, pues, republicanos, históricos. Jiménez de Asúa, que este es del PSOE, por ejemplo, que es un jurista, se le oponen. A Unamuno lo que hace es llevar a la gente a Canarias, a desterrarla allí, y que, o a Río de la Plata, al Sáhara, y que les dejen ahí y tal. La universidad va a ser un lugar de pelea permanente con el régimen político. Se crea la Federación Universitaria de Estudiantes, la FUE, que va a ser la cantera de mogollón de personajes muy importantes en la Segunda República. Tienen lugar varios golpes de Estado contra él, de cariz político muy diferente. O sea, hay algunos de cariz más conservador, ¿no?, como la Sanjuanada, en la noche de San Juan de 1926, que hay un golpe de Estado conservador militar, o en 1929, que Sánchez Guerra, que es uno de los ministros conservadores de ya del final del todo, del año 20 y algo, le hace un golpe de Estado con apoyo del ejército, que también sale mal. Hay un intento de insurrección anarquista en 1924. Hay grupos anarquistas del exilio en Francia que pasan por Vera de Bidasoa en Navarra y, bueno, se enfrentan a la Guardia Civil, no lo consiguen. Hay un intento de asesinar al rey Alfonso XIII en la comarca del Garraf por integrantes del Escamot, que era la milicia armada de Estat Català, el partido que luego funda Esquerra Republicana, de Francesc Macià. Hay un intento de insurrección y de invasión en Prats de Molló, que es como cerca de Olot, el norte de la provincia de Girona. Francesc Macià, de Estat Català, lió al Partido Comunista. Fue a la Unión Soviética, se entrevistó con Zinóviev y con Kamenev, que eran destacados dirigentes del Partido Comunista, y les lió para que Unión Soviética apoyara también, que al final dijeron que iban a apoyar y luego no apoyaron. Y lió a independentistas filipinos, o sea, estaba todo el mundo metido ahí, a CNT, a antifascistas italianos. De hecho, uno de los antifascistas italianos no era antifascista italiano, era un espía de Mussolini. Gracias a eso, el Estado español se enteró de lo que iba a ocurrir y abortó el golpe. Hubo un intento de matar a Alfonso XIII en una visita en París, en 1923. O sea, la cosa llegó hasta aquí. Lo que deriva todo esto es que hay una alianza de republicanos, ¿no? Todos los partidos republicanos, conjunción republicano-socialista, en esta época ya incluye también otros partidos más, digamos, a la derecha, entre comillas, ¿no? El Partido Reformista, el Partido Republicano Radical, incluye varios partidos y se hace una alianza entre todos, entre los partidos a nivel estatal, entre los partidos a nivel, pues, la Federación Republicana Gallega, el Partido Radical Catalán, o sea, aunque sean también autonomistas, también van dentro de esta. Y a esta alianza republicana se le suman exmonárquicos, que comienzan a estar en contra del papel que tiene Alfonso XIII apoyando la dictadura, a pesar de todo lo que está pasando, y comienzan a volverse republicanos. Gente como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura, que es el hijo de Antonio Maura, se vuelven republicanos. Republicanos de derecha, pero ya no quieren monarquía, ya quieren república. Y se crea una asamblea constituyente del separatismo catalán en 1928, que, bueno, que al final no lo consigue, pero que va a ser el germen de los intentos independentistas que van a tener lugar de Cataluña, ¿no?, durante la Segunda República. Entonces esto acaba petando de todo, pues eso, 1929-1930. En enero dimite el Primo de Rivera y se va al exilio y muere, como he dicho antes, y le sustituye el general Dámaso Berenguer, que intenta, pues, paliar un poco la movida, pero ya muy tarde. Ya la disidencia es súper grande. En agosto de este año se firma entre absolutamente todas las fuerzas republicanas el Pacto de San Sebastián, por el cual se aprueba, van a proclamar una república, y para conseguirlo van a trazar una estrategia de pronunciamiento militar combinado con los sindicatos, y incluido incluso la CNT, que está empezando a despertar un poco desde que no está Primo de Rivera, y con la UGT, una movilización social en la calle para tirar la dicta blanda, ¿no?, como lo llaman aquí. Se le pone fecha, diciembre, pero en el último momento hay un problema y la fecha se tiene que aplazar. Y avisan a todas las guarniciones en las que tienen que aplazarse. Pero Casares Quiroga, que es un político del partido de lo que luego va a ser la Organización Republicana Gallega, autonomista, un político republicano gallego, pues en vez de llegar a la guarnición de Jaca, donde están estos dos, García Hernández y Fermín Galán, que se van a sublevar, pues le entra cansancio y se va a una pensión a dormir. Y por la mañana coge el coche y ya se han pronunciado. Los únicos de todo el estado, porque no se han enterado. Y al estar estos se quedan sublevados, intentan lanzar una huelga general, pero es muy tarde, está mal. Total, apresan a estos dos, a los cuatro días los fusilan. La República ya tiene mártires. Esto los martirizan, ¿no? Como podéis ver aquí, ¿no? Como mártires de la causa republicana. Imputan a mogollón de peña. O sea, a peña que viene de la restauración, que ahora son monárquicos, a peña del Partido Socialista, a republicanos históricos, los imputan. Les dan mogollón de fama también. Los seis imputados van a tener puestos destacadísimos durante toda la República. Y bueno, y entonces en febrero, después de un boicot a las Cortes, que hacen todas las fuerzas, al intento de convocar unas Cortes nuevas, que hacen todas las fuerzas políticas, porque ya están hartos, ya no quieren una reforma del sistema, quieren un régimen republicano nuevo, Dalmas Berenguer dimite. Y sube al poder el almirante Aznar. O sea, convoca elecciones municipales para abril, con un clima mega enrarecido. Primero porque tiene lugar el juicio del Comité Revolucionario, de la trama civil, digamos, del pronunciamiento de diciembre, en la que están, bueno, están imputados Miguel Maura, Niceto Alcalá Zamora, Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga, Fernando de los Ríos, del PSOE, bueno, los anteriores eran republicanos, primero de derecha y luego de izquierdas, Larro Caballero, del UGT, o sea, está imputada toda esta gente. Los abogados son republicanos y gente que ha sido ministros de gobiernos de coalición. Un descrédito enorme, ¿no?, contra el régimen. Los abogados alegan de que, puesto que el régimen de la Restauración, la Constitución fue abolida de manera ilegal en 1923, pronunciarse en 1930 no tendría que ser ilegal entonces, porque están contra una ilegalidad que no es legal. Y el juez acepta el argumento y les absuelven a todos. En marzo hay una revuelta en la Facultad de Medicina de San Carlos, una facultad así elitista de Madrid, y la policía dispara. El jefe de la policía, por cierto, de la Dirección General de Seguridad, es Emilio Mola, el jefe de la conspiración del golpe de Estado contra la Segunda República, y bueno, también se lía la de Dios, bueno, hay cargas, hay varios muertos, y en este clima tan disputado de absoluta polarización social tienen lugar unas elecciones municipales para ver si ya se puede ya encauzar el sistema. Las elecciones van a dar paso, sin quererlo en un principio, a la Segunda República.